Mejía dijo el pago por consignación. Dentro del pago por consignación, lo que tienen que saber ustedes es qué es lo que es el pago por consignación, poder explicarlo, definirlo eventualmente y saber cuáles son las hipótesis en las que se puede recurrir a ese tipo de pago. ¿Ya? Eso ya lo pasó, ¿no? Sí. Ya, eso ya está pasado. Entonces, las etapas también tienen que saberlas. Empieza en la 158, pero yo voy avanzando ahí porque estoy a todo lo mismo. Pago o subrogación, 163. ¿Qué cosa? ¿El pago o subrogación? No, esto hay que explicar un par de cosas. Hay que explicarlo. Sí. Bueno, aquí lo que hay que decir, lo primero que hay que... Se nota aquí el profesor que estuvo aquí, piensa en el profesor que tiene detrás, ¿se fija? Es un hombre que no es preocupado por el que tiene detrás. Parece que piensa que él es el único que existe en el mundo, parece, ¿eh? Es nadie más que él. Esto se llama, esto tiene un nombre, ¿saben cuál es? ¿Qué nombre le ponemos a esto? Pónganlo, ¿vale? Simpático. Esto se llama indolencia. Búsquenlo en el diccionario. Ya. Oye, todas estas cosas están quedando grabadas. Ustedes después me tienen que editar. Sí. Porque si no, ustedes después. Le coloca pito. ¡Pip! ¡Oh, estamos con Jin Jin! ¿Bien? Y esto es la pieza de escribir, ¿o no? A ver. No, sí. Algo por lo menos mejor, profe. No es tan indolente después de todo. Me dejó todo con los lápices. Ya, oiga, subrogación. Esto es una explicación previa. Pongamos atención. La subrogación, más o menos en la visión, puede ser real o personal. La real está relacionada con las cosas y la personal con los sujetos. No me gustó esto, lápiz. Por eso lo dejó tan mal. Capaz que lo dejó por eso, ¿no? Sí. Ya, no voy a buscar un lápiz mío. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la subrogación un ejemplo de subrogación real. Ah, pero estos son los tipos. Ahora, ¿qué es lo que es? Sea aquí o sea acá. ¿Qué es lo que se entiende por subrogación? ¿Es el reemplazo de una cosa o de una persona por otra, que pasa a tomar la misma situación jurídica que tenía anterior? Voy a explicar. El reemplazo de una persona o una cosa por otra, que pasa a ocupar la misma situación jurídica. Por ejemplo, imagínense que me expropian mi casa, el fisco, y me pago una indemnización. Esa indemnización reemplaza y pasa a ocupar el mismo lugar jurídico que tenía mi casa. Cuando digo que ocupa el mismo lugar jurídico, es como si la plata siguiera siendo mi casa. Para todos los efectos legales. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, en mi casa tenía hipotecado un banco, el banco ahora me da, puede eventualmente ser efectiva la hipoteca en vez de la casa, en el monto de la apropiación, por ejemplo. Lo mismo sucede con los siniestros de los seguros. La indemnización del siniestro por la destrucción de un inmueble, por ejemplo, de un bien, pasa a ocupar la misma situación jurídica que tenía. Y todos los derechos que los acreedores, los derechos reales, se pueden hacer efectivos los derechos reales en la cosa que, en el dinero, por ejemplo, en la indemnización, como si fuera la cosa. Son ejemplos de subrogación real. Y la subrogación personal es cuando una persona pasa a ocupar la misma. Esta es la que nos interesa a nosotros. Esta no. Esta se las dije porque para ir a, es como una aproximación. Esta no es la que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Nos interesa esta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos estamos aproximando al pago con subrogación. En el pago con subrogación, la subrogación es personal. Una persona pasa a ocupar la misma situación jurídica que la otra. ¿Quién es la persona que pasa a ocupar la situación jurídica y de quién? El tercero paga la misma situación jurídica que el acreedor. Hay por ahí un autor que dice que la subrogación en el pago es como si el acreedor estuviera dentro de una armadura, y esa armadura se llama acreedor. Cuando viene un tercero y le paga, el acreedor se sale de esa armadura y se mete en la misma armadura el tercero que paga. Y ahora él es el acreedor, con todo lo que tenía el mismo acreedor. ¿Sí? Pasa a ocupar la situación de acreedor como si hubiese sido siempre el acreedor. Porque, por lo tanto, si ese crédito era privilegiado, él tiene privilegio. Si ese crédito estaba garantizado con hipoteca, él era el hipotecario. Si ese crédito estaba, por ejemplo, todo lo que pueda tener el crédito, todas las ventajas que tiene el crédito, ahora las tiene ese tercero que paga, porque se subrogó al acreedor. Esa subrogación no es real, porque no es de cosas, es personal. Y entonces, con esto, ahora, con esta aplicación previa, nos podemos meter a lo que es el pago con subrogación. ¿Ya? Y vamos a ver, entonces ustedes sepan al tiro que el pago con subrogación es un tipo de subrogación personal, no real, personal. Ahora, pago con subrogación. Creo que es con una R, ¿no es cierto? Siempre le pongo con dos R. Pero es con una. Tiendo a ponerla con dos, con una. Ya. Pago con subrogación. También hay dos tipos. Ya después nos vamos a ir al apunte, ¿eh? Hay dos tipos: legal y voluntaria. Profesor, ese cable está muy mal ahí porque usted lo pisa y queda tirante y se puede enredar. Sí, está mal en ahí. Ponemos acá, metemos más para allá. Ahí. Ya. ¿Ok? Esta legal opera de pleno derecho. Ipso iure, no ipso facto. Quedaron pegados en el pacto comisorio. Ipso iure, de pleno derecho. Esta por una convención. Ya, miren. Aquí la ley dice que se reduce el efecto sin importar la voluntad del acreedor. El acreedor que recibe el pago no tiene nada que decir. Recibe el pago, ¿no es cierto? Pero la ley dice que en ese caso el tercero que le pagó se subroga. Él pasa a ocupar el lugar del acreedor. O sea, él puede hacer exigir el pago al deudor, exacto. Eso es. Para dirigir, se ocupa la misma situación jurídica del acreedor para dirigirse por el deudor. Con las mismas armas, con los mismos, con todo igual. Entonces, ¿Se fijan que usted ahí explica que la subrogación puede ser real o personal? Ya, eso ya lo expliqué ya. ¿Paralelo entre la cesión de crédito? No, no me interesa el paralelo. Definición de subrogación. Aquí nos detenemos. 1608. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. Fíjense que se ha discutido que el código haya utilizado la palabra transmisión, porque transmisión es por causa de muerte. ¿De aquí nadie se ha muerto? ¿Por qué dice transmisión entonces? ¿Saben? Entonces justifican el error técnico eventualmente del código. ¿Cómo lo justifican? Diciendo, es que en el fondo pasa casi lo mismo que cuando se muere una persona y esa persona muerta la reemplaza el heredero. Es casi igual. O sea, la palabra que debieron haber usado fue transferencia. Claro, es la transferencia, por ejemplo. Pero en realidad dicen que no está tan mal transmisión porque como que se ajusta más a la institución, ¿eh? Es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. Ya, las críticas no me interesan tampoco. La ficción. Clases de subrogación. Ahí saltamos a las clases. Ahí están en la pizarra. Legal y más abajo está la voluntaria. Partamos por la legal. Lo dice el 609. El 608 primero define. Después el 609 clasifica. ¿Ah? Legal y convencional. ¿Se es la ficción legal, no? ¿Ah? ¿Perdón? Subrogación es una ficción legal, dice esa parte, ¿no? No, esa parte no. Entonces, dice el 1609 que se subroga a un tercero los derechos del acreedor, o en virtud de la ley, o en virtud de la convención del acreedor. Subrogación legal, ya. Entonces partamos por esa. Fíjense que esto opera, como les dije, ipso iure, por el solo ministerio de la ley. Dice ahí, opera por el solo ministerio de la ley. Entonces, dice el 1610. Entonces, esta subrogación, acá, este es el artículo 1610. ¿Ya? Me gustaría que leyéramos el encabezado del 1610 porque de ahí surge una serie de informaciones que hay que retener. ¿Ya? Bienvenido. Usted tiene el código, por favor. El caburú. Ya. Ah, mira, el de aquí. Ya, pero ahí viene ayudante. Ahí me ayuda. 1610. Inciso primero. Se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio. Ya, pare. Entonces, ¿qué información tenemos? Primero, a ver, voy a borrar aquí porque la información que nos da este 1610, la información que nos da este 1610, primero, por el solo Ministerio de la ley. ¿Ya? Entonces, empieza a leer de nuevo, por favor, el encabezado. Dice. Se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del acreedor. Ya, hasta ahí estamos lo mismo. Claro, si es por el solo Ministerio de la Ley, la voluntad del acreedor no tiene pito que tocar. O sea, no tiene, incluso aunque el acreedor diga no se tiene nada que decir. Porque se opera por el solo Ministerio de la Ley. Luego dice, en todos los casos señalados por las leyes. Ya, eso significa todos los casos señalados en las leyes. O sea, vamos a poner aquí esto, de derecho estricto. ¿Qué significa derecho estricto? Significa que no hay más subrogación legal que aquella que señala la ley. Para que opere la subrogación legal por el solo Ministerio de la Ley tiene que haber texto que lo diga. Por tanto, esto opera en todos los casos que señala la ley. ¿Ya? Y luego dice especialmente a beneficio. No es taxativo. ¿Cuál? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que no es taxativo? En 6 y 10, porque después enumera 5 situaciones, ¿no? 6 situaciones. No es taxativo. Entonces, toda esa información está en el inciso primero. Nos dice cómo opera la subrogación legal por el Ministerio de la Ley. ¿En qué casos son los casos que señala la ley? De derecho estricto. No hay subrogación legal sin texto. Y especialmente, al decir especialmente, en estos casos, quiere decir que en esto no son los únicos. Especialmente en esto, pero puede haber otros. No es taxativo. Es de derecho estricto, pero no es taxativo. Porque puede haber otros casos de subrogación expresamente señalada la ley fuera del ICG. ¿Ok? Estas tres cuestiones son importantes. ¿Ya? Ahora, yo no voy a entrar, porque no hay tiempo para eso, la verdad, y tampoco, bueno, no voy a entrar al análisis de todos los numerandos. Pero sí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Voy a detenerme en un par de numerandos. ¿Cuál es el propósito? Del acuerdo de la hipoteca. Pero eso es más adelante, por eso no está aquí el número uno, dice usted. No, yo lo propongo. Ya, pero mire, vamos al tema. Y especialmente, número uno. Ya, lea por favor, si puede, la orden, el número uno. ¿Dice? ¿El primero, profesor? Sí. Primero, del acreedor que paga a todo acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca. Ahora dígame, ¿quién es el acreedor y quién es el tercero que paga? Perdón. ¿Quién es el acreedor y quién es el tercero que paga? Porque recuerden que la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. En este número uno, ¿quién es el acreedor? Dijimos que era una hipoteca. Pero es que tienen que tener el texto como el perdido. Dice del que paga, del acreedor que paga a otro acreedor. Ya. Ese acreedor que paga es el tercero. Y ese es el que se subroga. O sea, un acreedor le paga a otro acreedor. Exacto. Lo que pasa es que acá puede ser que tengamos una primera hipoteca sobre esta casita. Esta es la casita hipotecada. Y aquí una primera hipoteca, Banco Chile. Podemos tener una segunda hipoteca, Banco Estado, por ejemplo, y podemos tener una tercera. Pero aquí en la medida que Banco Estado le paga al Banco Chile, el Banco Chile se sale de la competencia. Exacto. Solamente Banco Estado como titular y el deudor es el que... Y Banco Estado subroga al Banco Chile. Y queda la misma situación. Ahora, ¿le podría convenir eso? ¿En qué sentido? Que va a quedar como si fuera primera hipoteca. ¿Se fija? Ese es el efecto. Ahora, ¿esto por qué podría ser? Por ejemplo, sirve para evitar un remate. Banco Chile, este caballero, el deudor este no le pagó, listo. Como dicen, buen chileno, le matan la cadena. Vamos, ejecutamos la hipoteca. Y el Banco del Estado sabe que si hoy día se ejecuta la hipoteca, el Banco del Estado va a sacar huevo. Porque resulta que el producto, así como están las cosas, el producto de ese remate va a alcanzar a pagar quizás ni siquiera el 100% de la primera hipoteca. Y el segundo no va a haber nada. Y usted, como dice, y esta hipoteca va a quedar pulgada, extinguida, sin pagarse. Entonces el Banco del Estado dice, chuta, hagamos algo, hagamos un esfuerzo, no es tanta la deuda, qué sé yo, paguémosla. Con eso suspendemos el remate y un subrogo. Y yo me cobro. Y después yo, cuando llegue el momento de bueno, porque puede ser que caiga en un remate. O lo remato en otro momento. Aunque, por ejemplo, imagínense que aquí se sabe que aquí al lado van a hacer un mall. Entonces, donde va a leer 10, lo van a poner un metro ahí. Entonces, así, ¿se fijan? Hay circunstancias que pueden producirse. Entonces, que uno puede ir. La ventaja que con esta herramienta yo evito el remate. Este caballero. Entonces, este es un acreedor. Está todo escondido, está detrás de la pantalla. ¿Alcanza a ver o no? Este es un acreedor que le paga a otro acreedor de mejor derecho. ¿Y mejor derecho en razón de qué en este caso? De que tiene privilegio. No, no tiene privilegio. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una adopción. Pero, ¿cómo dice la norma? En razón de un privilegio o de una hipoteca. En este caso, en este caso es un acreedor que le paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de una hipoteca. El privilegio, hay otros créditos que son privilegiados, podría ser otro, es otro ejemplo, no podríamos hacer otro ejemplo con otro tipo de crédito, que este señor tuviera un crédito de primera categoría y este tiene un crédito tercera. Entonces este tiene un crédito privilegiado y este es de quinta, por ejemplo, un esvalista. ¿Sí? Eso. Ya, pero eso. Más o menos. Se entiende. Ya, claro. El 2 también está resuelto en la hipoteca. El 2 dice: cuando de que se encuentra obligado a pagar a los acreedores, a los. ¿Cómo dice el 2? El segundo dice: del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. No, o sea, imagínense que. Esto se aplica tanto a las ventas voluntarias como a las ventas forzadas. Por ejemplo, me voy a poner la venta forzada. Aquí nuevamente tenemos, y a ver, Banco Chile, Banco Estado, Banco Santander. Entonces tenemos aquí las hipotecas, primera, segunda, tercera, y todas sobre el mismo inmueble. Banco Chile, que tiene primera hipoteca, porque ¿por qué se dice primera, segunda y tercera? Porque esa es la preferencia de la hipoteca, ¿cómo se pagan? ¿Qué determina que esta hipoteca se pague primero que esta y esta de antes que esta? Es el orden de sus inscripciones, en el consorcio de raíz. ¿No? Entonces, aquí el Banco de Chile, si saca remate, el procedimiento de ejecución de la acción hipotecaria en este caso, hace que el Banco de Chile tenga que citar a los otros acreedores para que estos concurran, para que dentro del término de emplazamiento hagan valer sus derechos. Eso es la purga de la hipoteca. ¿No es cierto? Imagínense que el Banco de Chile notificó al Banco Estado. Si el Banco de Chile notifica al Banco Estado, mire, este es el procedimiento, así es la cosa. Si el Banco de Chile notifica al Banco Estado y notifica al Santander, estos van a concurrir. Se va a sacar el remate. Los fondos van a quedar empozados en el tribunal. Y el tribunal entonces va a proceder a pagar de acuerdo al orden. Entonces vamos a ver cuánto salió el remate. Si yo digo que se remató, quiere decir que alguien la compró, ¿no es cierto? Forzadamente, pero la compró, con una venta forzada. Se dice que se la adjudicó a alguien, ¿sí? Ya, pero ese se la adjudicó el inmueble. Y si se cumplen los requisitos de esto, el que se adjudica el inmueble, se adjudica el inmueble saneado, sin hipoteca, porque por eso es que se purga. Purgar es eliminar, se purga la hipoteca con este procedimiento. Aunque, imagínense que el producto de la venta se pagó totalmente esta hipoteca y esta se pagó en un 50% y esta, nada. El que se adjudica sin hipoteca. porque se purgaron las hipotecas. Las hipotecas se purgan independientemente si se pagan o no se pagan. Para eso está el procedimiento. Ellos en su momento sacaron sus cuentas, tasaron el inmueble y pensaron que les daba todo. Pero algo pasó, no sé, cuestiones de mercado, no tengo idea, de oportunidad, la cuestión es que salió en un valor que dio para pagar esta, la mitad de este, y esto, nada. Y se purgaron todas, porque se siguió el procedimiento. ¿Se fijan? Eso es la purga de la hipoteca. Pero ¿qué pasa ahora si el Banco Chile, que es el que llega a la bandera y sacó remate, notifica al Banco Estado, pero no notifica al Banco Santander? Y en esas condiciones, se remata el inmueble. La consecuencia de no haberlo citado es que no opera la purga de hipoteca, y el que se adjudica el inmueble se lo adjudica con esta tercera hipoteca. Pero profesor, ¿en ese caso es por error del banco o el banco voluntariamente no quiso? ¿Error del Banco Chile? Pero el error del Banco Chile, ¿a quién perjudica el Banco Chile? Al que se adjudica. Claro. Entonces el que adjudica tiene que hacer estudio de título y hacer y ver esto. Pero imagínense que ya, no sé. Pero la ley protege a este que compra. Este que compra en estas condiciones lo protege. ¿Sabe por qué? Porque se subroga. O sea, en definitiva, si este individuo que está aquí dibujado, que se adjudicó la casita, ¿se la adjudica con la hipoteca? Sí. ¿Y podría, por lo tanto, Banco Santander un buen día tratar de ejecutar su hipoteca en esa casa? Sí. Pero creo que le voy a decir a este, si quieres, remátame. Pero como yo pagué a los acreedores hipotecarios, pagué el 50% de este y pagué el 100% de esta, como yo pagué a los acreedores hipotecarios, yo me subrogué a los acreedores hipotecarios que pagué, así que ahora yo tengo primera hipoteca, así que si quieres tú me sacas el remate, pero yo voy a tener la garantía de la primera hipoteca y me voy a llevar la plata de las dos hipotecas anteriores. No, del Banco Chile. Claro, de la del Chile, que me interesa. Porque esa es la primera. Esa es la gracia, si fíjate, dice, de que, leamos ahora el nuevo artículo, dice, del que compra, dice. ¿Del segundo? Sí. El segundo dice, del que habiendo comprado un inmueble. Ya, este compró un inmueble, forzadamente, pero lo compró, ya. Sí. Se ve obligado a. Es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. Ya, eso hizo él. Él con la plata que se puso. Pongámosle, para que no nos enredemos, imagínense que, para hacerlo más facilito, se pagaron estas dos y esta nada. Entonces él pagó, se vio obligado a pagar a los acreedores hipotecarios en cuyo favor estaba hipotecada, ¿no es cierto?, la propiedad. Eso hizo él, se subrogó. 1006 número 2. ¿A quién se subrogó? A este y este. Entonces cuando este venga, le decir, sí, pero oye, ¿me podrás rematar? Pero el producto de ese remate me lo voy a llevar yo. Porque yo salté acá. Eso es más o menos. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es. Eso es una venta forzada. Ahora, otra cosa que puede pasar es que yo me compre voluntariamente una propiedad que está hipotecada. Hay que tener ahí ese bien leso para comprarse una propiedad hipotecada, ¿no es cierto? Pero yo podría comprarla. Lógicamente yo no la compro por la hipoteca. Ahora, si yo producto, digo, voy, le digo al imagínense que en vez de esto ser forzado, yo me la compro voluntariamente, entro en conversaciones con el vendedor. Aquí tenemos que dibujar a otra persona. Aquí están las dos personas. Acreedor, o sea, vendedor, comprador. Pero el vendedor tenía toda esta mochila en su casa, que está vendiendo. Y el otro le dice, no, mira, haga una cosa. Con el producto del precio, con el precio, tú pagas las hipotecas que puedas pagar. Entonces, ¿cuánto ha alcanzado a pagar con el precio? Esta y esta no importa, le dice. Lo compro así. Se subrogó. Lo mismo que la anterior, pero ahora la venta voluntaria, pero se subrogó. ¿Por qué? Porque pagó a los acreedores en cuyo favor está hipotecada. Número 2. Entonces, esta subrogación opera por aquel que paga a acreedores hipotecarios, sea en un remate, en una venta forzada, o porque compró una propiedad hipotecaria y por el punto del precio pagó hipotecas. Se subroga la hipoteca que pagó. Pero ese comprador voluntario, si sigue pagando el dividendo o el valor del crédito. No, el que tiene que seguir pagando el precio, el dividendo, es el vendedor, porque él es el deudor de los bancos. Pero si dejara de pagarlo en un momento, ¿no es cierto? Ya estas hipotecas desaparecieron, porque ya se quedó esta nomás. Entonces, él sigue obligado a pagarle al Santander. Si él dejara de pagar al Santander y el Santander saca remate, él podría, que es el actual poseedor inscrito y propietario de la casa, decirle: yo me pago primero, Santander, porque tengo primera hipoteca. Porque pagué a los acreedores hipotecarios en su propiedad. Se fija que es lo mismo en la forzada que en la voluntaria, es más o menos el mismo juego. Ya, número 3. Este tiene que recordarlo, ¿eh? A este no se los perdono. Ya, tercero, del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente. Ya, ¿se acuerdan de la solidaridad, no? Ya, entonces, si el que paga una deuda, ya, a la que se haya obligado solidariamente, o sea, un codeudor solidario paga al acreedor y después de las relaciones internas queda subrogado. ¿Se acuerdan que ahí tiene la acción de subrogación en la acción de acreedor, no es cierto? O eventualmente tiene la de reembolso, que es otra. Pero ahorita a mí no me interesa que una... Esa subrogación es legal. Se puede dirigir en contra de los otros codeudores, cada uno por su cuota, porque en las relaciones internas no hay solidaridad. Pero se subroga legalmente. Subrogación legal, por el solo ministerio de la ley. ¿Y por qué dice subsidiaria? ¿Por qué dice solidaria o subsidiariamente? ¿Qué diferencia hay? Hay uno subsidia y el otro, pero no. Y en un caso solidaria y el otro, ¿cuál es el otro caso? Los de los avales, los terceros. No. La fianza. La fianza. Ahí se está refiriendo a la solidaridad y a la fianza. En ambos casos. Sea que pague un codeudor solidario, o que pague el fiador, se subroga. El fiador se subroga al acreedor y pasa al deudor. El fiador es un deudor subsidiario. Ya, esta se me la aprende, ¿no? Ya, la que viene a continuación también se aprende. ¿Cuánto? 4. Del heredero beneficiario. Que... Ah, no, esta no se me equivoqué. La 5 se la aprende. Esta se la explico. Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia. Claro, ¿qué es lo que significa heredero, ese apellido que le ponen al heredero ahí, beneficiario? ¿El que recibe la herencia? No. El heredero beneficiario es el heredero que adquiere la herencia con beneficio de inventario. ¿Y por qué un heredero adquiere herencia con beneficio inventario? ¿Para determinar cuáles son sus bienes y cuáles son los de la herencia? No tanto eso, por ahí anda. Pero más bien es para limitar responsabilidades por las deudas hereditarias. En otras palabras, yo digo, yo acepto la herencia con beneficio inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como heredero respondo hasta concurrencia del monto de los bienes heredados. O sea, limito mi responsabilidad a ese monto. Eso es bien. Entonces, ¿qué pasa si el heredero beneficiario quiere poner? Dice, claro, el banco viene y va a rematar la casa que el papá o la mamá tenían, el papá y la mamá tenían en la playa. Son muchos los recuerdos que tenían. El heredero beneficiario dice, bueno, esos son bienes que están a disposición de los acreedores, mi papá, que están dentro del inventario. Así que eso está cubierto por el beneficio inventario. Pero puede el heredero de un paso adelante y diga, oiga, ¿sabe qué? Habla con el banco y dice, yo voy a pagar con mi plata. A pesar de que estoy amparado por el beneficio inventario, pero no, yo lo voy a pagar con mi plata. Para rescatar este. el heredero beneficiario que paga, ¿cómo dice? Con su propio dinero las deudas de la herencia. Aquí pagué una deuda de la herencia. Entonces, yo soy el tercero que paga. ¿Quién es el acreedor? El acreedor hereditario. Ese banco, ¿qué tiene? El heredero es el tercero que paga. Se subroga el banco. ¿En contra de quién? De sus hermanos. Entonces, ahora concurre la herencia como en dos situaciones. Él concurre ahora la herencia frente a su hermano como acreedor hereditario, ¿no es cierto? Y como... ¿cuál es la otra? Heredero beneficiario. Claro, como heredero beneficiario. O sea, en definitiva, él se transforma en el acreedor hereditario. Entonces, él concurre en la herencia porque tiene una cuota en la herencia, totalmente. Pero además concurre como acreedor. Y se subroga en el banco en contra de su de los resto de los miembros de la herencia. O sea, para que le devuelvan o claro, para que los otros le paguen lo que él pagó por esa casa. Exacto. Ahí se toma de lo que vimos en la anterior del tema de la separación de los patrimonios. No, aquí no hay separación de patrimonio. Ajá. No hay separación de patrimonio aquí en este caso. Se discute ahí, algunos han dicho que no, pero no es un caso de separación porque en el fondo no se trata de que los acreedores los acreedores podrían eventualmente hacer efectivo su crédito, no solamente los bienes los bienes inventariados, pero también podrían, por ejemplo, podrían embargarle el auto al heredero, siempre y cuando ahí estemos dentro de los montos, porque es una limitación de responsabilidad en cuanto a un monto, no en cuanto a bienes. Por eso que lo primero que hay que hacer para aceptar una herencia con beneficio de inventario es inventariar y tasarlo. Ya, bueno, pero no nos preocupamos tanto por eso, no suframos tanto por eso. ¿Esta otra sí que se lo va a pegar? El 5. Estos crones ya no van a anunciar. Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expreso o tácitamente el deudor. ¿Se acuerdan que cuando digo a quién? ¿Quién puede pagar? Puede pagar el deudor, tercero interesado o un tercero ajeno, o un tercero extraño. Y el tercero extraño puede pagar consintiendo el expresamiento tácito, con consentimiento expreso tácito del acreedor, del deudor. Ese es el caso. Sin conocimiento del deudor o contra su voluntad, ¿se acuerdan? En el primer caso es su promoción legal. Este es cuando yo le digo cuando alguien me dice: oye, ¿crees que yo te vaya la deuda? Ya, por favor, págala tú. ¿Sí? Ese que pagó, porque pagó con el consentimiento expreso en este caso, podría ser tácito también. Como pagó con el consentimiento del deudor, con el consentimiento del deudor, se subroga. Se subroga el acreedor en contra del deudor. Subrogación legal. Ya, vamos a llegar hasta ahí nomás porque la otra es muy complicada. No es complicada, pero aquí nos voy a marear. Oye, cuidado con la 3 y la 5. Página 169, subrogación convencional. Bien. Está en el 1611 del Código Civil. Dice: se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor cuando éste, recibiendo un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos sus derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor. Y después dice: la subrogación en este caso está sujeta a las reglas de la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago. Ya, primera cuestión que tienen que saber ustedes de la subrogación voluntaria. Primer requisito. Segundo requisito. Y tercer requisito. Tres cosas. Primero, para que hubiera la voluntaria, no tenemos que estar en un caso de subrogación legal. ¿Por qué? ¿Por qué para que opere la voluntad, para que estemos frente a esta hipótesis, no tenemos que estar en un caso de subrogación legal? ¿Por qué? Porque ahí opera el pleno derecho. Ahí no tienen la voluntad de acreedor y deudor, no tiene nadie. Así que si estamos en una situación de subrogación legal, no puede haber convencional. Si es legal, de pleno derecho, ipso iure. Ipso facto, no, eso no, ipso iure. ¿Ok? Ya, esa es la primera cuestión que hay que tener presente aquí. Segunda cuestión que hay que tener presente. Hay que cumplir con las normas de la cesión de crédito. Fíjense que esta es la figura. Acreedor. Acreedor. Aquí está tercero que paga al acreedor. Y aquí está el deudor. Entonces, si no estamos en ninguno de los casos que la ley contempla como subrogación legal, de todas maneras podría ser subrogación. ¿Por qué? Porque el acreedor podría consentir en subrogar al tercero que le paga. Ahí se necesita el consentimiento del acreedor, ¿no? Sí, no hay subrogación voluntaria sin el consentimiento del acreedor. Tanto así que fíjese que la norma dice convención del acreedor. No dice convención nomás. Dice, podrá subrogarse por una convención del acreedor, dice. O sea, pone como la voluntad del acreedor en una situación preponderante. Prácticamente depende del acreedor aquí. Si quiere, lo subroga, y si no quiere, no lo subroga, porque dice, no podrá obligarlo a que lo subrogue. Así que si el tercero le paga al acreedor, va a ir donde el acreedor le dice, oye viejo, mira, yo te quiero pagar, pero necesito que me subrogues. ¿Te interesa? El acreedor, ¿qué cree usted que va a decir al acreedor? Venga. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Ya. Aquí, dos cosas hay que hacer. Una es que si tú me subrogas, me tienes que subrogar en la carta de pago. O sea, ¿qué significa eso? En el recibo. Por tanto, la subrogación voluntaria es solemne, ¿eh? ¿Por qué es solemne? Porque hay que escriturarla. Es por escrito. O sea, cuando el tercero va y le paga al acreedor, el tercero le va a decir, dame mi recibo. Y en el recibo, anota que me subrogas en todos los derechos que tienes en contra de este fulano. En el recibo le hace la subrogación. Y él se va con su papelito. Es por escrito, entonces. Y todavía falta algo para que este pueda dirigirse, porque este ahora se va a dirigir para acá, ¿no es cierto? Ese es su destino. Ya tiene la carta de pago con la subrogación. Pero ahora hay que cumplir con las reglas de la cesión de crédito. ¿Qué significa eso? Que hay que notificar al deudor para que él sepa que ahora ya no le tiene que pagar a él, sino que le tiene que pagar al tercero. Eso significa cumplir con la regla de cesión de crédito. Hay que notificar al deudor. O sea, este tercero, es decir, ¿cuál es la pega de él? Extender la carta de pago con la subrogación. ¿Cuál es la pega de él? Notificar al deudor. Por eso que les puse tres flechitas ahí. La primera podría ser que dije que no se trate de un caso de subrogación legal, porque esa operación no era hecho. Segundo, que opere que es solemne porque hay que hacerle la carta de pago. Y tercero, que se cumpla además con la regla de cesión del decreto. Ya. Ahí están los requisitos, está todo explicado si quieren saber un poco. Efectos, solamente es para que ustedes sepan qué efecto produce. Mire, el efecto de la subrogación. Los efectos de la subrogación da lo mismo si es legal o voluntaria. Da lo mismo. ¿Cuáles son los efectos? 6.12. La subrogación, tanto legal como convencional, se fija, da lo mismo. Traspasa al nuevo acreedor. ¿Cuál es el nuevo acreedor? El tercero. Que paga. Todos los derechos, acciones, privilegios, prenda, hipoteca del antiguo. Así como, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros obligados solidarios o subsidiariamente a la deuda. Ese es el efecto. Ese es el efecto que me interesa para los efectos, para los efectos, efectos de efectos. Ya. Y después viene el desarrollo, ¿no? Ah, me interesa que usted el artículo ese. Ya lo del 171, no. No, no. No, el artículo ese lo tienen que manejar, el 612. Sí. Porque son los efectos de la subrogación, del pago con subrogación. Después nos vamos, ya, pago por cesión de bienes o acción ejecutiva, no, no lo voy a pasar eso. Pago o beneficio de competencia tampoco. Dación en pago. Aquí en dación en pago me interesa lo siguiente. Que, es decir, no hay una reglamentación orgánica en el código acerca de la dación en pago. Pero antes que eso, ¿qué es lo que es la dación en pago? Modo de distinguir obligaciones. Que en el fondo es como una conversión. Aquí está, mira, en la parte baja, en los últimos dos párrafos de la página 174. De acuerdo con lo que venimos diciendo, podemos definir la dación en pago como una convención entre acreedor y deudor en virtud del cual el primero acepta en pago una cosa distinta a la debida. Y ahí hay otra más, sí, a gusto consumidor, ¿eh? Un modo de extinguir las obligaciones que se perfecciona por la entrega voluntaria que un deudor hace a título de pago a su acreedor y con el consentimiento. Ah, está muy enredada esa. No, la otra es mejor. Dice. Es una convención entre acreedor y deudor, en virtud del cual, o de la cual, de la convención, el primero, el acreedor entonces, acepta en pago una cosa distinta a la debida. Eso es. No está tratada en el código, ¿no? Como así, a ver, no está regulada, pero hay ciertos preceptos en el Código Civil que se refieren al nombre de dación en pago. Y por tanto dicen, y en tal caso podrá pagarse con dinero o efectuar dación en pago de bienes, pues. Lo dicen así expresamente. Por tanto, no es una institución ajena al código, pero no está regulada como el pago, así que tiene no tiene una regulación orgánica como modo de distinguir las obligaciones. ¿Cuál es el fundamento básico donde está la operativa básica de la dación en pago en el artículo 1569 inciso segundo, cuando dice, ¿se acuerda cuando vimos esa regla del pago, que es la regla de la identidad del pago, que el pago debe efectuarse bajo todo respecto al tenor de la obligación y que el acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa distinta a la debida? Ya, ahí está el punto. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa distinta a la debida, ni a un pretexto de que fuera de mayor valor. No puede ser obligado, pero el acreedor podría aceptar. Y si el acreedor acepta una cosa distinta en pago, estamos frente a la dación en pago. Así que el antecedente más directo, o el fundamento de texto más directo de la dación en pago como institución, está en ese artículo. En ese inciso segundo, el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que la que se le debe, ni a uno pretexto de ser igual o mayor. Dice esta disposición de donde se infiere, a contrario sensu, que si el acreedor está de acuerdo, puede recibir en pago una cosa distinta de la debida. Y eso es justamente lo que se denomina dación en pago. Así que ese párrafo lo dice todo. Ya. Y eso es todo lo que les voy a pasar de la dación en pago. Excelente. Vamos acá. No raidan, entonces tiene que leérselo. Y después, cuando me sobre tiempo, lo leo. Ya, novación, yo les dejo una cápsula. Ya. Y la tengo que hacer, mañana tengo que hacer la cápsula. Entonces, ¿no entra en el examen? No, si algo, lo que las cápsulas entran. Concepto. Compensación también van en la misma cápsula. Voy a tratar de meter las dos cosas, solamente diciéndoles lo que me interesa que ustedes sepan. Compensación. Remisión, concepto normal. Confusión, concepto. Nada más. Creo que es la confusión. Eso cuando le pregunto al alumno, señor, creo que es la confusión. Es lo que tenemos en los exámenes. Claro, el alumno me contesta, profesor, es lo que tengo en mi cabeza en este momento. Mira, el 197, mira lo que dice, en la página 197 está el artículo. Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y de deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. ¿Me pueden dar un caso ustedes en que pueda suceder esto? Que concurran en una misma persona la calidad de acreedor y deudor. O sea que yo podría ser acreedor y deudor de mí mismo. No, no puedo, porque se extingue la obligación. ¿Y cuándo voy a tener eso? Yo en la compensación voy a subir una cápsula. Voy a subir cápsula. Novación, compensación. Novación, compensación. Y nada más. Bueno, imagínese usted que yo le presté plata aquí a don Manuel. Manuel, ¿no? Raúl. Sí. Le presté plata a don Raúl. No, mejor no me gustó el ejemplo de prestar plata. Ah, sí, ¿qué más? Le presté plata. Tanto yo sea acreedor de don Raúl. ¿Ya? Pero don Raúl otorga testamento y me instituye como heredero. Fallece don Raúl, perdona, te dije broma. Fallece don Raúl. Y yo, por tanto, se confunden en mí, porque yo, por el hereditario, adquiero la parte pasiva. Porque yo le presté plata a usted y entonces la calidad de acreedor y deudor se junta en la misma persona. ¿Qué pasó con esa obligación? Se extinguió. Eso, por ejemplo, puede ser un ejemplo de una confusión. Pero tendría que haber identidad de lo debido. Si fuera un millón versus 10 millones. Bueno, lo que fuere. O sea, imagínese que usted me dé 10 millones a mí y después yo soy sucesor suyo en la herencia. Y adquirí la herencia suya. Entonces quiere decir que adquirí la calidad de acreedor. No puedo ser acreedor de mí mismo. ¿Quién es acreedor usted? Ahora, ¿quién es acreedor? ¿Quién es mi acreedor ahora? Si usted soy su heredero. Pongámoslo sencillo, soy su único heredero. Yo soy acreedor ahora. ¿De quién? De mí mismo. Ya, bueno, vamos a. Ha ha ha ha. Ya, mire, ahí este puedo distinguir imposibilidad sobrevenida de la prestación. Eso merece un par de explicaciones, ¿eh? ¿Qué página es, profesores? Esta es la 200. Imposibilidad sobrevenida. Mire, lo que ocurre es que a lo imposible nadie está obligado. ¿Ya? Entonces, podría suceder que una vez acordado el contrato, sobrevenga alguna imposibilidad en la ejecución de la prestación, que no es atribuible al deudor, sino que es atribuible a caso fortuito. ¿Ya? Eso puede provocar en ciertos casos la extinción de la obligación. Por ejemplo, y ahí vamos a dar dos categorías. Primero, pensemos en una obligación de hacer. La obligación de hacer, las obligaciones de hacer pueden ser fungibles o no fungibles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo una obligación de hacer sería fungible y cuándo no sería fungible? Bueno, yo te voy a adelantar. Una obligación de hacer es fungible cuando lo puede hacer cualquiera. En cambio, una obligación de hacer no es fungible cuando se tuvo en vista ciertas aptitudes especiales del deudor, de tal forma que es solamente él. O sea, las institutas personas, o sea, cantante famoso. Cantante famoso, ¿no es cierto? Esas no son fungibles. ¿No? Claro, si yo contrato con la... Si yo contrato con una persona que tiene un par de maestros a su cargo, le digo, pinte esto, por favor. Después de que el pintor se le murió. Tenía un pintor, un gaffiter y otra cosa más, porque hacía trabajito. Y el pintor se le murió. No me puede venir a decir a mí, oye, Gonzalo, ¿sabe que se extinguió la obligación que tenía de pintarle usted? Porque fíjese que un caso fortuito, se murió el pintor. Yo le voy a decir, no, señor. La obligación no se ha extinguido. Es cierto que usted se me va a demorar. Yo lo quería tener listo para el cóctel que tenía, para la fiesta de matrimonio de mi hija, o qué sé yo, ¿cierto? Y resulta que va a pasar la frecuencia del motor, está todo rayado, está sucio. O sea, yo no voy a poder pedirle indemnización de perjuicio. Porque usted, el incumplimiento ha sido por caso fortuito. En el caso fortuito exime responsabilidad. Pero la obligación no se ha extinguido. Porque esta no es una obligación no fungible, es fungible. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que contratar a otro pintor, ¿no? Y venir a pintarme. ¿Me fijan? Entonces, aquí esa obligación, las obligaciones fungibles, como ustedes pueden ver, no se extinguen por esta causal. Miren el título, por esta causal que se llama imposibilidad sobrevenida de la prestación. No se extinguen. ¿Cuáles obligaciones de hacer se extinguen por imposibilidad sobrevenida de la prestación? Solamente las intuito personas, aquellas en que se ha tomado en consideración la aptitud especial del deudor para contratar. Es lo que sucede en el artículo. Espérense, a ver, en el pago, ¿dónde está el pago? Es lo que sucede acá en 500. Miren lo que dice. Miren lo que dice 1572. Puede pagar por el deudor cualquier persona su nombre. Bla, bla, bla, bla. Pero si la obligación es de hacer, dice el inciso segundo de 1572, pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la actitud o talento, el deudor no podrá ejecutarse la obra por una persona contra un cargo. Entonces, ahí quiere decir que si yo contraté a Pavarotti para que viniera a cantar, y Badalote se murió, bueno, ya está muerto Badalote, no tiene nada, se extingue la obligación. Ya. Fíjense que esta hipótesis no está regulada en el código como modo de extinguir las obligaciones, pero en el código de procedimiento civil, en el juicio ejecutivo de obligaciones de hacer, ese que le está pasando a ustedes, el bueno de Felipe, ¿cómo se llama? Muñoz. Le pasó ejecutivo, ¿no? Sí. Ya, y hay juicio ejecutivo de obligación de hacer. Y hay una excepción en el juicio ejecutivo de obligación de hacer que dice la imposibilidad en el algo así como la imposibilidad en el cumplimiento, algo así. Y es el único texto que se refiere a este tema de las obligaciones de hacer. ¿Por qué? Porque nuestro código trata solamente la imposibilidad de la ejecución en las obligaciones de dar, no en las de hacer. Y a esa, en las obligaciones de dar, le llama pérdida de la cosa que se debe. Y esa sí que está regulada, está nombrada ahí en el listado de modo de extinguir y lo trata. La pérdida de la cosa que se debe. Ya, y aquí me voy a centrar solamente en esto. Voy a centrar solamente en esto en materia de pérdida de la cosa que se debe. Y que esto es lo que me interesa que sepan. Requisitos de la pérdida de la cosa que se debe. Primero, especie o cuerpo, cierto. Segundo, que perezca. ¿Cómo se escribía? Con Z se perezca, ¿no? Con Z. Ya, y después, que perezca, caso fortuito. Ya, o sea, para que opere el modo de extinguir pérdida de la cosa que se debe, que eso es las obligaciones de dar, no de hacer, las de dar, debe tratarse de una obligación de dar una especie, un cuerpo cierto, no de un género, porque si la obligación es de género, el género no perece. Entonces, primer requisito, que se trate de una obligación de dar una especie o cuerpo cierto. Si yo estoy obligado a entregar 5 vacas y las vacas se me mueren, no se extinguió la obligación. Aunque se mueran pocas completas. Porque esa obligación no es de precio por ciento, es de género. Y por tanto yo tengo que sacar tengo que buscar vacas por ahí y hacerme vacas para cumplir. Pero la vaca Lola. Esa es otra cosa. Si yo debo al caballo Villaflor, y al caballo de Herrera le dio un rayo y lo progresó, pues tiene un porque es una especie de cuerpo. Entonces, la obligación debe consistir en dar una especie a un cuerpo cierto. Segundo, que la especie o cuerpo cierto perezca. Que perezca puede ser que se destruya, que deje de estar en el comercio, o que se pierda y no se sepa dónde está. Eso debe estar por ahí, a ver. Requisito de posibilidad de fundamento, imposibilidad de sobrevivir a las obligaciones de dar. Ahí está, la página 201. ¿670, qué dice? A ver, un lector ahí. Perdón, 1670. De la pérdida de la cosa que se debe. Uh-huh. Cuando el cuerpo cierto que se debe pese o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación. Salvas, empero, las excepciones de los artículos siguientes. Ya, entonces ahí está, ¿eh? Que la especie de cuerpo cierto perece por cualquiera de estas tres circunstancias. Y si eso te, y además eso tiene que suceder por caso fortuito. Porque si esto sucede por culpa del deudor, ¿qué pasa? Es lo que pasa en el 1672. Si la especie perece por culpa, la obligación no se extingue, dice, sino que había objeto. Por favor. 1672. Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. ¿Se fija la diferencia entre la culpa y el caso fortuito? Con el caso fortuito se extingue la obligación. Si es por culpa del deudor, la obligación no se extingue, varía de objeto. ¿Ok? Sí. Ya, ahí está indicado el 670 en la página 201 y ahí están las tres hipótesis, por destrucción, quedar fuera del comercio o por desaparición o se pierde ignorando si se existe o no. Se tiene que ser, esto estamos hablando de una imposibilidad en el cumplimiento, en este caso por la obligación de especie de cuerpo cierto perece por caso fortuito, y como perece por caso fortuito hay una imposibilidad absoluta de poder cumplir con la obligación. Ya, así que si yo debo el caballo Vigaflor, el caballo Vigaflor lo tenía ahí muy guardado, pero resulta que, qué sé yo, le cayó un rayo y murió, y en caso fortuito, por esta mayor, se extinguió la obligación que yo tengo de entregar ese caballo, y sin ulterior responsabilidad, porque el caso fortuito que me exime responsabilidad. Fíjense que esto es importante, ¿eh? No es el caso fortuito lo que extingue la obligación de dar una especie de cuerpo cierto. Es la imposibilidad. Es la imposibilidad por caso fortuito. O sea, el caso fortuito pasa a ser como un elemento dentro de otros requisitos. Se fija que no es el único requisito. Es un requisito más dentro de otros elementos. Pero ¿qué es lo que es el caso fortuito? ¿Cuál es el rol del caso fortuito? El rol principal del caso fortuito. No es extinguir obligación, sino que es eximir de responsabilidad. Pero cuando el caso fortuito va acompañado con otro elemento, forma parte de un modo de extinguir que se llama, que se puede llamar o imposibilidad de la ejecución, si es más amplio, o pérdida de la cosa que se debe, si es obligación de dar. Ya. Hasta ahí no va. Ya, y ahí nos vamos a lo último que les voy a. Lo último que voy a tratar con ustedes. Aquí es solamente decir, ¿y qué pasa si la obligación, qué pasa si el contrato es bilateral? Eso tiene un bonus track, diría. Un bonus track. ¿Qué pasa si bilateral? Si el contrato es bilateral, se produce lo que se denomina problema de los riesgos. El problema de los riesgos. Claro, le voy a poner lo siguiente, le voy a poner un. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los bilaterales hay problema de riesgo? Porque los bilaterales hay dos obligaciones. Y la que se extingue, la que se podría extinguir por pérdida de la cosa que se debe, es una de esas obligaciones. Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Y qué pasa con la otra? ¿Se extingue también? Se extingue el pago, así que la cosa que se debe, que no llega a extinguir. Yo le puedo poner un ejemplo. Yo me compré un departamento la inmobiliaria me la tiene que entregar. Por tanto, deudora de la inmobiliaria. Y yo soy acreedor de una obligación de espejo oficial. Vino el terremoto y se derrumbó el edificio. Entonces se destruyó. Por caso fortuito. La inmobiliaria me dice. Sonando. Mi obligación se extinguió. Por caso fortuito. ¿Para decir la cosa que se dio? Y yo como comprador le digo, ah, ya, bueno, entonces devuélvame el abono que le hice, por lo tanto quedo liberado, devuélvame el abono y yo tampoco tengo que pagar el precio. No, me dice Carlos, el riesgo no es mío, es suyo, porque así lo dice la ley, así que no tengo que devolver el abono que me dio y usted me tiene que pagar el departamento. Qué injusto, ¿eh? Esto es injusticia. Pero eso es lo que dice el 1550. El 1550 dice, el riesgo de la especie por cierto cuya entrega se debe será siempre el acreedor. ¿Quién es el acreedor en esta figura que les puse? ¿El acreedor de qué? El acreedor de la obligación de entrega de la especie por posición. ¿Quién era? El comprador. Y decir que el riesgo es del acreedor quiere decir que él asume la pérdida. No, entonces esto quiere decir que una obligación se extingue y la otra no, y la otra hay que cumplirla. Entonces, eso es que los contratos bilaterales traen aparejado el problema de los riesgos. Ahora, para evitar esto, ¿cuál es la receta? Bien simple, en el contrato decir, siempre cuando hay una entrega que va a ser más adelante en el tiempo, en el contrato hay que poner, en caso de pérdida fortuita de la especie comprada, el riesgo será el vendedor. Sí, pero eso no lo va a hacer una inmobiliaria. No, puede ser. Sí, puede ser. Yo, mire, la inmobiliaria, cuando usted, cuando la inmobiliaria sabe que le va a llegar plata, ¿cómo va a hacer? Porque la inmobiliaria va a decir, ¿quién va a soportar? Usted tiene que venir a su remoto más, que se quiebra, usted no, okay. Esto pasa con la compra en verde, hoy día es una moda comprar en verde, es más barato. Claro, pero ese es otro problema, porque ahí ya son promesas. Pero, ¿qué pasaría? Es que yo estoy tratando de aterrizarlo con el caso de Alto Río, de que fue muy mal construido. Cosa de que pueden ir, sí, dicen, es un terremoto, un caso fortuito. Ya, sí. Pero usted lo hizo tan deficiente, sí, que sí. Un viento fuerte. Sí, sí, sí. Entiendo, sí, usted tiene razón. Pero yo estoy pasando por encima de esas cosas para explicar lo que quiero explicar. Para el ejemplo, estoy pasando por encima de eso, de que el constructor construyó con todas las de la ley. O le varía, por tanto, nadie esperó que viniera un grado 10. Le varía un ejemplo, profesor, para poder reafirmar lo que digo. Tiene que entrar a un vehículo, lo deja afuera, a la intemperie, lo pone al lado de un canal. Le dicen, no, si va a venir un mal tiempo, posiblemente se desborde el canal. Claro. No, no importa, si ahí está bien. Se desbordó el canal. Bueno, ese es 1672. Ese no es 1671, es 1672. ¿Qué dice el 1672? Si es por culpa del deudor, la obligación no se extingue, no quedaría objeto. Se ve de precio. Más allá de cuando la línea es muy delgada, es decir, bueno, hubo un caso fortuito, cayó el. Bueno, por eso es que yo no quiero quedarme en la. Yo no quiero quedarme trancado. En el tema de que sí es un caso fortuito, por cierto que sea un tema, pero asumamos que lo es. Asumamos que la pérdida fue por caso fortuito. Y el contrato bilateral. El riesgo lo asumimos. Eso es lo que quiero reafirmar. Claro, usted podrá pelear, ¿no? Que esto no fue caso fortuito, que fue culpa. Bueno, es una discusión que podrá dar. Pero si aquí estamos trabajando en el laboratorio, diríamos. Y el caso es caso fortuito, el tema de los riesgos es del acreedor. Ya, ahí sí que terminamos y nos vamos a la prescripción extintiva. Ya, lo primero, ustedes saben que la prescripción puede ser adquisitiva o extintiva, ¿no es cierto? La adquisitiva, ustedes la tuvieron en bienes, ¿tuvieron bienes ya o no? Sí. Ya se les olvidó ya. En bienes, ustedes vieron la prescripción adquisitiva o usucapión, o usucapio. Esa no nos interesa aquí a nosotros. A nosotros nos interesa, esa es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas. A nosotros nos interesa acá la prescripción extintiva o liberatoria, que es un modo de adquirir obligación. Aunque se dice que la obligación no se extingue, sino que se extingue la acción. Porque la obligación permanece, pero como natural. No olvidar. Ya. Vamos a hacer el ejercicio ahí de sacar del 2492 donde está el concepto que los. Fíjense que el código las define ambas, juntas. Saquemos lo que nos interesa a nosotros. La prescripción, ahí tenemos que borrar esa parte que es un modo de adquirir las cosas ajenas porque no nos interesa. Tenemos que decir, la prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos. ¿Se fija, no? Vayan haciendo ese ejercicio. Estoy en el apunte, en la página 204. Entonces, subrayen ustedes o pásenle arriba un destacador solamente en la parte que nos interesa. La prescripción es un modo, hasta ahí vamos bien, y después nos saltamos, de extinguir las acciones y derechos ajenos. Eso hay que subrayarlo, porque es parte de la definición, porque es prescripción distintiva. Ya, lo que viene después lo saltamos, porque eso de por haberse poseído las cosas no nos interesa. Hay que poner, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los requisitos legales. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que les quedó con amarillo? Les tiene que quedar con amarillo esto. La prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos. Por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo. Y concurriendo a los demás requisitos legales. O sea, ¿qué es lo que hay que sacar? Hay que sacar, cuando dice adquirir las cosas ajenas, hay que sacarlo. Y por haberse poseído las cosas, hay que sacarlo. ¿Qué es la prescripción extintiva? Es un modo de extinguir los derechos y acciones ajenas por no haberse ejercido dichas acciones ajenas durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los requisitos legales. Listo. ¿Cómo sacamos las acciones? ¿Perdón? ¿Sacamos acciones ahí? No, esa hay que dejarla. Hay que dejar todo entonces. Sí. Ya. Esa parte hay que dejar todo. Porque esa parte dice, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos y concurriendo a los requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue la prescripción. Ya. Recuerden que ahí está el caso que solo extingue la acción y que sea, ¿no? Paralelo, no me interesa el paralelo. Requisitos de la prescripción extintiva. Primero, reglas comunes, acción prescriptible, inactividad de las partes, tiempo de prescripción. Ya, vamos a ver todos esos puntos y con eso terminamos. Ya, partamos por las reglas comunes. ¿Cuáles son las reglas comunes de toda la prescripción? Ustedes deberían acordarse de esto, ¿eh? Porque como son, ¿por qué se llaman reglas comunes? Porque son comunes a qué prescripciones, a la adquisitiva y a la extintiva. Por lo tanto, ustedes esto se lo estudiaron en la prescripción adquisitiva. Así que yo lo voy a interrogar ahora. Sin mirar el apunte. ¿Cuáles son las reglas comunes a toda la prescripción? Primera. ¿La acción de tiempo? No. O sea, esa no es conocida como regla común, ese es un elemento común, pero las reglas, las conocidas como reglas comunes, primera, segunda, tercera. Yo se puede decir, primera, debe ser alegada. Segundo, no puede renunciarse anticipadamente. Tercero, opera en contra todo, en favor y en contra toda persona. Esas son las reglas, ¿no? Por si acaso, esto lo deben seguir che, ¿eh? No debe ser. Ahí no, si no, mire, no se preocupe, estimado, porque mire, reglas comunes de prescripción. Lea ahí, página 205. A. Debe ser alegada. B. No puede ser anunciada sino anticipadamente. Puede hacer, al decir, que no puede ser renunciada anticipadamente es lo mismo que decir que puede ser renunciada una vez cumplida, ¿no es cierto? Ya. Tercero, corre igual en contratado personal. No me gusta eso, es que corre igual. ¿De la misma manera? No, no es corre, es... Se aplica en contra de toda persona. Se aplica en favor y en contra de toda persona. Ya, analicemos brevemente la primera regla común. Esto cae de cajón la pregunta. Señale cuáles son las reglas comunes a toda prescripción. 24.93. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. ¿Ok? Ya. Ahí no va, no me interesa nada más. Letra B. La prescripción puede ser renunciada, pero una vez cumplida. Claro, es que lo que pasa es que vamos a la norma. ¿Cómo dice el 2494? Inciso primero. ¿Cómo dice? Por favor, si fueran tan amables. Allá atrás también pueden leer, ¿eh? Aquí tiene a la pobre señora entre que escribe, que lee y todo el asunto. Y allá están echados para atrás. ¿Están en la... ¿dónde la galería? Están en la galería, echados para atrás comiendo papas fritas. Ya, a ver, vámonos al 2494. Ya, profesor, 2494, esto es de la prescripción. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Ya, entonces, no puede ser renunciada anticipadamente. ¿Cuándo sí puede renunciarse una vez que el plazo de prescripción se cumple? O sea, piensen en un acreedor. Perdón, piensen en un deudor, quiero decir. Piensen en un deudor que dice, mire, el deudor dice, este acreedor se durmió en los laureles, nunca me cobró, la obligación se hizo exigible hace más ya de 7 o 8 años. Así que si me llega a cobrar, si se atreve a cobrarme, le voy a poner en la prescripción de aquí contaré. Como excepción. Y la gana. El plazo ya está cumplido. Pero creo que podría ser ese deudor. ¿Podría renunciar a la prescripción? ¿Podría renunciar? ¿Cómo? Expresamente. Diciendo, renuncio expresamente respecto de la prescripción. Y al renunciar a la prescripción, empieza todo de nuevo. O la otra, y que sea fácilmente, que voy y reconozco la deuda. Expreso fácilmente. O le digo, oye, me da un tiempito más y te pago. Listo. Entonces, ¿cuándo se puede interrumpir? Perdón, ¿cuándo se puede renunciar a la prescripción? A la prescripción se puede renunciar solamente una vez que está cumplida. Si no está cumplida y está corriendo el plazo, también hay una institución que puede entrar a jugar en, que es la interrupción de la prescripción. Por ejemplo, yo podría interrumpir la prescripción reconociendo la deuda. Pierdo el tiempo que llevaba. Ahora, ya está prescrita, pero yo podría renunciar pagando o pidiendo plazo o reconociendo la deuda de nuevo. Ya, entonces, vámonos. Entonces, ¿cuál es la regla? Que no se puede renunciar a la prescripción anticipadamente, sino una vez cumplida. Antes de que el plazo se cumpla, es un problema de interés común, de interés general. En cambio, una vez que ya está cumplida la prescripción, es de interés particular del prescribiente, él verá, o sea, del acreedor. Ya, vámonos a la C. La prescripción corre igual en contratado, corre, dale con que corre, se aplica. Miren el artículo, dice corre. Con la tortilla corredora, ¿está gustando? Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de sus bienes. O sea, en otras palabras, nadie se salva de quedar sujeto eventualmente a la extinción de las obligaciones por prescripción. entonces, primer requisito de la prescripción distintiva, reglas comunes de toda prescripción, las vimos. Segundo requisito de la prescripción distintiva, que la acción sea prescriptible. La regla general es que todas lo son. Algunas no son prescriptibles. Por ejemplo, la acción de partición, porque en 1037 dice que el comunero podrá siempre pedirla, la partición. Siempre. Entonces no prescribe. Después ahí la acción de reclamación de filiación. Las acciones de reclamación de filiación son imprescriptibles. La acción de demarcación y cerramiento, claro, porque emana del dominio. El dominio no prescribe tampoco. Ya, son excepciones. Así que la regla general es que todas las acciones son prescriptibles. Ahora, inactividad de las partes o silencio de la relación jurídica. Esa es la número 3. ¿No es cierto? Del listadito que estaba más arriba. Inactividad de las partes y después nos queda el tiempo nomás. ¿Ok? Ya, esto de inactividad de las partes, aquí hay un tema interesante. Porque, fíjense que si ustedes se fijan, nos dice inactividad del acreedor. ¿Qué es lo que dice? Inactividad de las partes. ¿Dónde estoy? Me perdí. ¿En qué página estamos? 207. Chuta, me perdí totalmente. 207. Ya. Sí, ya, perfecto. 207. Entonces, inactividad de las partes. O silencio de la relación. Se fija que es más bilateral, ¿eh? No es solamente del acreedor, que uno podría pensar. ¿El acreedor es que se ha quedado en los papeles? No. También inactividad del deudor. ¿En qué sentido? Que el deudor podría también salir de la inactividad y reconocer la deuda. Y con eso interrumpe. Claro. Ahora, lo normal es que el que sale de la inactividad es el acreedor. ¿Cómo? Cobrando. Pero si hay inactividad tanto del acreedor como del deudor, o sea, el acreedor no cobra y el deudor calladito. Como dice Cocolirán, ¿te saco ese Cocolirán? Estaba viendo a Cocolirán en YouTube. Presentaciones del 2000, más o menos. ¿No? O sea, estamos hablando ya hace 20 años. Oye, una presentación. Yo una vez lo vi, en Santiago, una vez lo vi y personalmente fui a verlo. Es para cantarse la risa. O sea, yo me reía, pero... Tiene algunas cosas muy buenas. Otras rutinas que no son tanto, pero... Pero escuchen una rutina humorística de hace 20 o 30 años atrás. Se van a dar cuenta cómo cambió este país. Porque... El humor que se hacía en esa época, en algunos puntos no se puede hacer. No se puede. Entonces este coco le gana, se ríe la parentela. Porque lo invitan a un matrimonio, se ríe la parentela. ¿Te puede contar esto? ¿No? Como somos todos adultos aquí. Entonces este coco le gana, se manda y dice, ¿y por qué estamos con cosas? Siempre una familia dice, o hay una tía puta, o un primo maricón. Y de ahí se lanza, weón. Y en pie, bueno, y yo pienso, oye, a uno le impacta tanto. Oye, impacta. Porque esa cuestión no la podéis decir hoy en día. Y para que te digo, el teatro explota. Y ahí le empieza a sacar lucha la cuestión para allá y para acá, qué sé yo. Claro, esas cosas hoy en día no, están fuera del humor. E incluso más, ¿eh? Antes, ¿se acuerda que el humor del gangoso? Oye, sí, no, sí, tampoco. ¿Por qué te estás riendo de un problema que tiene una persona? Todo lo que son las cuestiones corporales, que el guatón, que el pelado, que incluso hasta los chistes de borracho podría ser. todo lo que sea reírse de una situación. Así que hoy día, para que no lo. Pero este es un bruto, ¿eh? Un bruto. Ay, señor, cada tontera que dice. Bueno, en fin. Bueno, pero el humor es bueno de repente, ¿sí? Uno tiene que saber reírse incluso de sí mismo. Ya, entonces, inactividad y las partes, ¿ya? Se fija que ahí está dicho que también del deudor tiene que haber mantenido una actitud pasiva. No solamente que el deudor, también en la última, el último inciso ahí del 207. También el deudor tiene que haber mantenido una actitud pasiva, pues en caso contrario podría haber una interrupción natural que opta a la prescripción. Nosotros vamos a ver qué es lo que es la interrupción natural y qué es lo que es la interrupción civil. Entonces, justamente vamos a estudiar dentro de este requisito de la pasividad, vamos a estudiar esta institución que se llama la interrupción de la prescripción. El 2518 dice: la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse ya naturalmente y ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya sea expreso expresamente, y se interrumpe civilmente por la demanda judicial. Ya. Aquí, cabrito, perdón, chiquillo, digo cabrito por donde entra la ropa. Aparta los cabritos. No, que se nos diga muy despectivo. No, profesor, para nada. Gingini y compañía. ¿No? Ya, oye, esta pregunta: ¿qué es lo que es la interrupción natural de la prescripción? ¿Y qué van a contestar ustedes? ¿Quién van a responder? Es el hecho de reconocer el deudor la obligación ya expresa, ya tácitamente. La interrupción natural, profesor, es el reconocimiento que hace el deudor de la obligación. Reconocimiento. ¿Se expresa tácitamente? O también la pregunta podría venir así, en vez de qué es lo que es cómo se interrumpe naturalmente la prescripción. La respuesta es la misma. Por el reconocimiento del deudor, que puede ser el reconocimiento que el deudor hace de la deuda expreso tacitamente. Por eso es que cuando un banco lo empieza a confiar, un acreedor lo empieza a confiar por ahí y empieza a llamar por teléfono, ¿ya? Y te va y dice. Sí, ya, oiga, pero ya sí voy a pagar, pero ¿usted me podría dar plazo? Entonces el acreedor, el banco, lo que fuera, lo va a poder decir, ya, mándeme por escrito, o mándeme un correo. Y lo deja amarrado. Claro, imagínese que la obligación está, que está, no, que usted está en vías de extinguirla. ¿Por qué? A 2 días de que se le. Claro, exacto. Está encima, o sea, 2 días más y me escribe. Dice, no, mándame un escrito. Interrupción natural. Así que nada a los acreedores por escrito. Interrupción natural. Profesor, y ahí para que vaya nuevamente en vía de prescripción, tiene que nuevamente. Empieza nuevamente a pasar el deseo. Ya, ahora les voy a preguntar también cómo se interrumpe civilmente la prescripción. ¿Respuesta? Se interrumpe civilmente por la demanda judicial. Ya, ahí no, hasta ahí no me interesa. Sí, súper. Es que lo otro viene, pero es que primero, lo primero. ¿Cómo se interrumpe civilmente la prescripción? Por la demanda judicial. ¿Por la demanda o la demanda notificada? Por eso, lo otro viene. Pero partamos por lo primero: demanda. Eso es la figura, la interrupción civil es por demanda. ¿Demanda orientada a qué? ¿O para pedir qué? El cobro. El cobro, para pedir ejecución, podría también ser para la resolución. O para pedir la resolución, el cobro. Una. Ejecutar una obra. Ya. Pero el 2506, dice, salvo el 2506. Está el 2518 y 2503. No, el 2503 ya. El 2503 pone algunas exigencias procesales para que se reduzca la interrupción civil. O sea, que en otras palabras, como usted adelantaba, no basta la prueba de demanda. Se requiere demanda más notificación legal de la ley. Y ahí se interrumpe. Porque si ustedes se fijan, el 2509 dice, salvo los casos. ¿Cuáles son los casos? Número uno, cuando la demanda no ha sido, es decir, en otras palabras, cuando no habría interrupción civil de la prescripción, a pesar de que hay demanda judicial. Y no obstante, hay demanda judicial, no hay interrupción civil. Número uno, cuando no ha sido notificada legalmente. Número dos, cuando ha habido desistimiento o abandono de la instancia, creo que es ahí. Pero en realidad hoy en día se llama abandono procedimiento. Tercero, cuando el deudor ha obtenido sentencia absolutoria. Tres casos. Que si llegan a producirse, no hay interrupción. Te voy a poner el primero. Primera situación. Voy, presento la demanda y me quedo tranquilo y digo, ah, me interrumpí. No he interrumpido nada, señor. El tiempo. Es decir, el acreedor dice, ah, estoy listo, me interrumpieron y le mandé la demanda de cobro. No, el tiempo sigue pasando en contra del acreedor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocuparse? De notificar. Y una vez notificado, interrumpe. Pero imaginemos que presenta la demanda, notifica la demanda e interrumpió, ¿no es cierto? Pero resulta que más adelante decidió desistirse del juicio. Nuevamente, cero. Se entiende que nunca hubo interrupción. O dejó votado el juicio y el demandado, que es el deudor, le alega el abandono del procedimiento y se lo otorgan. Se entiende que nunca se interrumpió el proceso. Esto es re peligroso, ¿eh? Y esto pasa mucho. El acreedor demanda, notifica eso y después deja abandonar el juicio. Le alega el abandono del procedimiento. El abandono del procedimiento no es fin de la acción. Es decir, el acreedor podría volver a intentarla, pero cuando la vuelve a intentar, le van a alegar la prescripción. ¿Por qué? Porque la notificación anterior no tuvo efecto interruptivo. ¿Por qué? Porque la abandonó el procedimiento. Así que es como si nunca hubiese pasado nada. Y cuando va a no demandar, el otro, el deudor va a estar esperando a tirarle la prescripción. Ya, y el otro es que, claro, imagínense que el acreedor cobra y pierde el juicio. El deudor tiene sentencia de absolución. Se entiende que no hay problema. Y ahí además, no olviden ustedes que si es por falta de prueba, la obligación se transforma en natural. ¿De acuerdo? 1470 número 4, creo. Ya, entonces, ojo con la interrupción civil. Ya. En el procedimiento, el deudor obtiene sentencia de absolución. ¿Y cuál era la otra? Esa, hasta ahí no. ¿Era la 3? Es que. ¿La notificación de la demanda? Esa. Una, esa es la primera. Después hay dos que están juntas, que son dos instituciones procesales que son distintas: que es el desistimiento y el abandono. El desistimiento hace perder la acción, el abandono no. Ya. Aquí no nos vamos a meter en muchas cuestiones, sino que eso es lo que me interesa nomás. El efecto de la interrupción que está ahí en la página 210, al principio, efecto de la interrupción. Esto es importante que lo retengan porque el efecto es que hace perder todo el tiempo anterior. Y esto es importante que lo retengan porque tienen que. Es una diferencia con otra institución que se llama la suspensión. La suspensión de la prescripción. Tiene que enchufar este botón porque se me está acabando. ¿Dónde viene? Enchufe por ahí, ¿no? ¿Y dónde ahora enchufe? Tiene que tener una zapatilla debajo. A ver. Ahí. Aquí hay un enchufe. Aquí hay un enchufe. Ya. Ya. Entonces, el efecto. ¿Ah? El efecto es importante que lo tengan claro. ¿Y por qué dice efecto relativo? Fíjense lo que dice el 2519. La interrupción que obra en favor de uno o varios coacreedores no aprovecha a los otros, ni el que obra en perjuicio de uno o varios coacreedores perjudica a los otros. O sea, si hay varios acreedores o deudores, solamente aquel que la alegó. O en contra de quien se alegó. Salvo el caso de la solidaridad. Porque ahí, interrumpida respecto de uno, se entiende interrumpida respecto de todos. ¿Ya? Listo. La excepción es la solidaridad, la que más me interesa. Ya, aquí no nos vamos a meter entonces. ¿No? Tiempo de prescripción. Ya, el último, aquí el tiempo. Fíjense que en la escuela de derecho ahí, usted sabe que los tiempos han cambiado mucho, ¿eh? Yo me acuerdo que en la época en que nosotros estudiábamos, éramos hijos del rigor. ¿Qué sentido? O sea, los profesores eran unos dioses. Y nos sacaban la mugre. Nos tomaban exámenes hasta como a las 2 de la mañana. En esa época se fumaba, entonces fumaban. Y no había derecho ahí. No había recursos de exámenes. Bien. Bueno, hoy en día los jóvenes son muy diferentes. Son mucho más, yo creo que en ese sentido no son hijos de Dios, son más débiles en general. Por distintos motivos, por distintas razones. Pueden haber muchas razones, pero yo creo que son más frágiles. Y no todos, algunos. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegado a cierta altura del calendario del semestre, empiezan los problemas, porque por ejemplo, se supo que un alumno o una alumna había tenido un intento de suicidio por producto de las cargas académicas y de exigencia. Claro, entonces los chiquillos te cuentan esto. Y esta cuestión significa asamblea, significa petitorio, significa toma. Así de auto. Se acabó el auto. Y esto, siendo un poco perspicaz, diríamos, siempre tu problema surge cuando estamos a punto de la final. Ahí quedó la cosa. Entonces, claro, yo conversaba con los cabros y les decía, oye, mira, todo estudiante de cualquier carrera universitaria está sometido a una presión, que es la presión del estudio. Esa es la presión que tiene. O sea, esa es la única presión que tiene, que es el estudio. Entonces, una persona que es ordenada tiene que saber manejar bien eso, para que no se lo haga la ansiedad. Porque uno, y además cada uno sabe dónde le abrió el zapato. Yo, por ejemplo, tenía un déficit atencional no tratado. O sea, yo me iba con la mosca y cuando volvía ya la casa había terminado. Cada uno sabe dónde le abrió el zapato. Entonces, yo le dije al chiquillo, mire, uno está sometido a una presión. Ahora, esto que ustedes me dicen de este alumno, de esta alumna, yo les aseguro que ahí tiene que haber otro tema. Hay otro tema de base. ¿Sí? Sí, porque es muy difícil que la sola presión académica con cabros lo haga suicidarse. Yo encuentro que no hay ninguna relación. Oye, anda, que es la verdad. En el respectivo, por cada lo tienen a calentar a 100, se echan los ramos 10 veces, 15 veces, da lo mismo. Entonces, yo creo que detrás de ahí hay otro tema. Un tema con la familia, con otros. Pero que sea solamente que se quede un chico o una chica suicidar porque lo hacen estudiar mucho en la universidad. Como que no me cuadra. Sí, creo que puede haber, pero podría ser, porque yo creo que por otra, si usted empieza a escudriñar, las causas están en otro lado. Esto puede ser como que la gota que rebalsa el vaso, se fija usted, pero no es la causa. Y los chiquillos lo toman como bandera, como causa, es la causa, o sea, nos están matando. Toma. Se toman la facultad. Entonces, ahí el pobre, ahí el decano, que no quiero estar en los pantalones del decano, vamos conversando con el centro alumno. Igual ahí, profesor, ¿para qué estamos con cuestiones? Se trata de sacar ventajas. Oiga, estas cuestiones siempre pasan. Esto no pasa cuando se van de paseo curso. Ahí agarra mucho todo lo demás. En la semana no mata, usted no pasa. Ahora, cuando mira dónde estamos, y ahora es entrar en la bomba. Sí, así la cosa. Entonces, y yo les decía a los cabros, miren, y cuando ustedes salgan de la universidad y se pongan a trabajar, ahí van a ver lo que es presión. Y cuando ustedes estén en esa presión del trabajo profesional y cuando estén, qué sé yo, se van a acordar de la universidad y van a decir, oh, eso era un oasis. Qué lindo los tiempos universitarios. Los cabros me están mirando. Y yo les digo, y con esto termino porque tengo aquí, les digo, miren, y aquí hay dos cosas que hoy en día no se trata, no se habla, que son una persona, si quiere un bien mejor, como ustedes, por ejemplo, están en pos de algo mejor, ustedes tienen que hacer renuncias y sacrificio. Y tienen que estar dispuestos a renunciar y sacrificarse. Y eso, por favor, no están dispuestos. Quieren todo al tiro, todo inmediatamente. Es terrible, terrible. Y para qué estamos con cosas. Estamos en una sociedad en que la ¿cómo se llama? Los temas mentales están por el lado. Es muy delicado, muy delicado. Es todo un tema, es un temón. Es un temón. Ya. Los tiempos. Yo voy a hacer un dibujito. Un dibujito ya. Pero esto ya es que le voy a mostrar. Tenemos plazos. Tenemos prescripciones de largo tiempo y prescripciones de corto tiempo. En las de largo tiempo tenemos las acciones personales. Tenemos las acciones, ¿cómo se llama esto? Las accesorias. No, pero antes de esa, tenemos las acciones de dominio, creo que ahí está bien, ¿o no? Y herencia. Vean ustedes ahí listado. Después están, creo, las acciones accesorias. ¿Cierto? En la 2 dice acción ejecutiva, luego dice accesorio y luego de dominio. Ya, ese es el orden. Ya mantengamos el mismo orden entonces. A ver, mantengamos el mismo orden. Entonces, después, es que aquí las personales de aquí son ordinarias o ejecutiva. Ese es el... Claro. Y acá, entonces tenemos, ¿cuál viene después? Pusieron ahí la... Entonces ahí vendrían las accesorias, porque... Claro, acciones accesorias. Sí. Después de los reales de dominio y herencia. Y después vienen acciones de dominio y herencia. Y después creo que es la derecho real limitado. Reales provenientes de las limitaciones del dominio. Ya, entonces vamos a hacer más cortito, derechos reales limitados. Ya, y acá ahí termina, ¿no? Sí. Ya, y acá tenemos las de corto tiempo de 3 años, de 2 años, de 1 año y especiales. Ese es el mono. Entonces aquí vamos a ir poniendo algunos artículos. Acá. Acá tenemos, este es el artículo 2515, creo que. ¿En cuánto prescriben las acciones personales ordinarias? 5 años, contado desde que la obligación se hizo exigible. ¿Y las acciones ejecutivas? 3 años. ¿Y después de transcurrir los 3 años, qué pasa? ¿Se transforma en natural? No. Sobreviven 2 años más como ordinaria. Por lo tanto, a los 3 años no es que se extinga la obligación, sino que se extingue el mérito ejecutivo. Pero subsisten por 2 años más como ordinaria. Eso está todo ahí, se tiene que leer ese artículo, ¿no? 915. 14 y 15. Los dos. 914, 915. Acciones accesorias. Artículo 2500, creo que es el 16. A ver qué dice el 16. Y aquí lo van a leer ya, tranquilo. 2516. Dice la acción hipotecaria y las demás que proceden de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación a que acceden. Ya, entonces pregunta, ¿la hipoteca y demás obligaciones accesorias tienen un plazo propio de prescripción efectiva? No. ¿Cuál es el plazo que tiene? El de la obligación principal a la que accede. Sí. Así que si yo estoy, por ejemplo, garantizando con hipoteca una obligación ejecutiva, entonces hipoteca prescribe 3 años. En cambio, si estoy garantizando una acción personal ordinaria, 5. Ahora, aquí este artículo, el 2516, es aplicación de ese adagio que dice que lo accesorio sigue la suerte principal. Esto quiere decir que prescrito lo principal, prescrito lo accesorio. No al revés. Ya. Después, artículo 2517. Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Muy bien. ¿Entienden eso, no? Fíjense que está relacionada con las acciones de dominio y herencia. ¿Cuál es la acción de dominio? La acción que protege el dominio, ¿cuál es? La acción protectora del dominio. Porque del dominio de un derecho real surgen acciones reales. ¿Cuál es la acción real de dominio, la que protege el dominio? ¿Ah? Oye, lo voy a mandar ahí de vuelta. La acción reivindicatoria. Código, cuando la define, por ahí dice reivindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa que no está en posesión, ¿cierto? Para que se le restituya. Ya. ¿Y cuál es la acción que protege la herencia? Bueno, ustedes no tenían. Ya, eso se las perdono. A medias, ¿no? Porque tienen que haberlo escuchado. ¿Está? La acción de petición de herencia. Si no han escuchado, lo perdono. Porque van a tener sucesorio ahora en el segundo semestre, Dios mediante. otro año. Ah, porque yo estoy, yo estoy con sucesorio el segundo semestre. Aquí, ¿sí? Aquí en el Vespertini. No, no va a ser clase nosotros. ¿Ah? No, no va a ser clase. Me si ustedes están el próximo semestre aquí, les haré clase. ¿Por qué no van a estar aquí? Contrato, pero con el profesor Elso y otro más, ¿cuál es el otro? No, pero herencia va a ser usted. Sí, pero ahí, ahí nos vemos. No sé si me invitó. Ahí no acepto recorte nada, ¿sí? Ah, pero tú, por Raúl. Tú ya no vas a estar con nosotros el otro semestre. No, voy a estar ahí. Ya. Oye. Sigamos aquí. Entonces, ¿cuál es la acción de dominio o la acción reivindicatoria? ¿Cuál es la acción que protege la herencia y la acción de protección de herencia? Por tanto, esto de que las acciones de dominio y de herencia se está refiriendo prácticamente a esas dos, ¿eh? Estas acciones, la de dominio y herencia, no se extinguen por prescripción extintiva, sino que se extinguen cuando se extingue el derecho que protege. Cuando se extingue el dominio, se extingue la acción reivindicatoria. Cuando se extingue el derecho real de herencia, porque otro lo adquiere por prescripción adquisitiva, se extingue la acción. Entonces, eso es lo que quiere decir. Toda acción por la cual se reclama un derecho, se entiende el derecho de dominio o el derecho de herencia, toda acción por la cual se reclama un derecho, se extingue por la prescripción adquisitiva del respectivo derecho, de dominio o de herencia. ¿Entiendes? Porque el dominio es perpetuo. Pero se pierde el dominio si otro entra en posesión. Si otro entra en posesión y adquiere una cosa ajena por prescripción adquisitiva, entonces en el momento que se produce esa adquisición, la acción reivindicatoria se extingue. O sea, la acción para reclamar ese derecho se extingue. Pero no se extinguió por prescripción adquisitiva, sino que se extinguió porque se extinguió el derecho que protege, es por prescripción adquisitiva del mismo derecho. Esa es la regla del 2517. Entonces, lo que tienen que hacer es aprenderse de memoria el 2517. Ya, y se acabó el problema. Ya, y los derechos reales limitados, aquí la verdad que no, esto, aquí hay dos temas, ¿eh? Aquí está el usufructo, y aquí lo que se dice el usufructo, se dice el uso y la habitación. Y la habitación, y el otro la servidumbre. Miren, en cuanto al usufructo, ¿cuál es el problema aquí? Aquí el problema es, si yo soy usufructuario y no ejerzo mi derecho real de usufructo, ¿lo pierdo? ¿Por prescripción extintiva? ¿Y cómo podría operar? No, lo estoy imaginando. Claro, por ejemplo, imaginemos que usted me dice, oiga, no se me viene, le entrego el usufructo de parcela. Le cobro tanto. Ya. Pero no voy nunca a parcela. O sea, o usted nunca me la entrega. Entonces, ahí uno podría decir, oye, y el día en que voy a decirle, ya, bueno, ahora me voy a instalar y usted dice, no, ya su derecho. Se extinguió por prescripción extintiva. Ese es un tema. Se fija que la relación entre el usufructuario y el nudo propietario, ahí dicen que podrían operar las reglas generales. Por lo tanto, estaríamos aquí arriba. Si yo voy después de 5 años, usted me puede decir, no, se extinguió. Usted tenía la obligación de exigirlo, usted no puede exigir, y no lo hizo. Y ahora quiere hacerlo, ya. De que la obligación se lo exige. Ahora, otra cosa distinta es que yo soy el usufructuario, estoy en posesión del usufructo, pero puede ser que yo, usted sabe que el usufructo le da a la persona el derecho de uso y goce, una cosa, pero yo no ejerzo su uso. Y un buen día entra otro a decir que él es el usufructuario. Claro, entonces, allí viene la pregunta. Si yo dejo de ejercer el usufructo porque no ejerzo el uso y gozo de la cosa, ¿se llega a extinguir el usufructo? La mayoría dice que no. Porque ahí operaría este principio. Porque todos los derechos reales que son desmembraciones del dominio participan del mismo principio. O sea, en otras palabras, si yo soy usufructuario y no quiero usar el usufructo, bueno, no por eso lo voy a perder. Es lo mismo, pues si yo tengo este computador y no lo quiero usar, no por eso lo voy a perder. Para perderlo, ¿qué es lo que se necesitaría? Que otro entrara en posesión del mismo y me lo disputara por prescripción. Entonces, si otro se entra en posesión del usufructo, ese podría ganar un nuevo prescripción existiva. Pero eso es una aplicación de este principio, ¿se fijan? Entonces, en buenas cuentas, aquí en el usufructo se hace esa distinción entre una cosa es la relación del usufructuario con el nuevo propietario, en que se aplicaría las reglas generales, y otra cosa es la situación del usufructuario con tercero. Cuando es el usufructuario con tercero, parece que se aplica esta regla. O sea, en otras palabras, mi derecho real de usufructo no se extingue por prescripción extintiva. Se extinguiría en el evento de que otro adquiriera el usufructo por prescripción extintiva. Y con eso sí. Y con eso yo lo perdería. Porque es la misma, toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. En ese caso. En cambio, este no, porque el código sí dice que se extingue cuando se ha dejado de gozar por 3 años la servidumbre. 3 años. Profesor, ¿y el usufructo no lleva fecha? Sí, los usufructos son todos a plazo, pero son todos a plazo y si no se fija plazo, por toda la vida usufructuario. Esa es la regla. Es de la esencia del usufructo el plazo. Ya, pero puede ser que yo tengo un usufructo que se lleva 30 años y yo nunca lo uso. Pero sin embargo lo puedo conservar los 30 años. Claro, ahí sí. Claro. Ahora, ¿qué pasa si a los 10 años se mete un tipo y dice que era usufructuario? Y empieza a disputar la situación. Podría, como se en estricto rigor, entraría en posesión del derecho real de usufructo. Porque pasaría él a gozar del usufructo. ¿Ah? Bueno, podría ser que podría llegar a adquirir el usufructo por prescripción existía. Podría llegar a... Y yo entonces perdería el usufructo. ¿Y cómo lo perdería? Por prescripción. No, por prescripción. Porque otro. Ah, ya, otro puede claro, ocupar el. La regla del 2017. Sí, sí. Porque otro entró en posesión y me lo ganó por prescripción existía. En cambio, que no. Esta la servidumbre se extingue cuando se deja de gozar, por ejemplo. Profesor, usted antes habló de pago del usufructo, o sea, es que yo siempre había escuchado cuando a veces los papás le venden su casa a los hijos, pero con la cláusula. Reserva del usufructo. Eso sí, que pueden vivir ahí hasta que mueran. Sí. Es muy distinto a esto otro. No, lo mismo. Pero acá usted habló de pago. Claro, es que ahí también le dio el pago. Porque Si no hay pago, entonces no, están donando el usufructo. No, o sea, ahí lo que a veces, eso es un error que se comete a veces en las redacciones de esa escritura. En esa escritura lo que se debería decir es que se otorga usufructo de la casa a fulano. ¿No es cierto? No, perdón, es al revés. Se vende la casa. Se vende la casa y el comprador otorga usufructo en favor del vendedor. ¿No es cierto? Vitalicio. Entonces, eso tiene que ir reflejado en el precio. Como yo no le estoy vendiendo propiedad, es decir, yo le vendo la casa, pero no le estoy vendiendo propiedad plena. Queda nuevo propietario. Claro. Entonces, como no estoy vendiendo propiedad plena, se dice, por lo tanto, del precio se rebajará tanto que el resto sería. Algo hay que decir respecto a que se paga algo por los usufructos. O que se rebaja el precio por los usufructos. Porque de lo contrario sería gratuito. Pero no, eso no lo hacen siempre. Ya se tiene el problema cuando lo van a inscribir el conservador dice, oiga, este es un usufructo gratuito. Sí, yo no se lo inscribo entonces. ¿Por qué? Porque es donación. Y si es donación, usted me tiene que traer la donación es solemne. No sé cómo se lo inscribo. Entonces hay que ponerle que un valor. Porque no es gratuito el usufructo. Bueno, podría hacerlo siempre y cuando fuera una donación. Eso, ya. ¿Estamos listos con esto entonces? Estamos listos. Entonces ahora vamos aquí a la parte final, que está 3, 2, 1 y especiales. Ya. Aquí, impuestos. Acá, honorarios de las profesiones liberales. Acá, ciertos comercios u otras cosas. Y las especiales ya veremos. Leamos los artículos. Vean ahí, 3 años. A ver, esto está 2521-22. A ver por ahí atrás, 2521. Ah, perdón, impuestos. Es que, oye, esto es un telegrama. Oye, esto es un telegrama. Se nos está acabando el código. ¿Ah? Se nos está acabando el código ya. Sí, pues sí. Vamos a analizar el último artículo del código. 2524, creo que es el último artículo del código. Estamos en el 2521. ¿Qué dice? 2524. No, 21. 2521. Ya. Prescribe en 3 años. Las acciones a favor o en contra del fisco y de las municipalidades provenientes de toda clase de impuestos. Describen en 2 años. Ya, no, momento. Hay que. Demos un segundo. ¿Se dieron cuenta por qué puse impuestos o no? ¿Fisco? Fisco y municipalidades. Ya, pero ¿qué es lo que prescribe? El pago del impuesto. ¿El impuesto? Porque, ojo, si yo voy caminando por la calle y la municipalidad está haciendo un arreglo y no tapó el hoyito y yo me fui de cabeza abajo, me quedé entero, entonces le tiro una demanda a la municipalidad por indemnización de perjuicio. ¿Esa acción que tengo contra la municipalidad por indemnización de perjuicio prescribe en 3 años? ¿O en contra del fisco 3 años? No. No. ¿Por qué? Porque no es por impuesto. Es por responsabilidad civil. Entonces, ¿cuál es la que prescribe en 3 años? Léalo de nuevo, por favor, estimado. Prescribe en 3 años las acciones a favor o en contra del fisco y de las municipalidades provenientes de toda clase de impuestos. Acciones por cobro de impuestos, no por otras razones. Ahora, eso hay que también, ¿cómo se llama?, armonizarlo con las leyes especiales, porque puede haber una prescripción especial en algún impuesto. Se digan, hay leyes de impuesto a la renta, del IVA, hay un código tributario. Bueno, hay que ver si eso está. ¿Tiene un artículo que se aplica para cuando se dé la deuda de aseo de? Parece que sí. ¿La extracción de basura? Sí, parece que sí. Sí, yo no me he metido nunca a fondo. Una vez tuve un caso tangencialmente, participé tangencialmente, pero parece que sí. 2 años, por favor. Prescriben en 2 años. Ya. Prescriben en 2 años los honorarios de jueces, abogados, procuradores, donde médicos y cirujanos, donde directores son profesores de colegios y escuelas. ¿Se fija que son en general profesiones liberales? Claro, o sea, en otras palabras, ustedes cuando sean abogados y les paguen lo honorario, 2 años y se extingue. ¿Había un recurso para los abogados especiales para cobrar por el pago de honorarios? Sí. Una tramitación sin. Creo que para el cobre costa y cosas así. Sí. Ya, pero usted en su oficina va a cobrar honorario, ha llegado a un acuerdo honorario. Si no le pagan los honorarios, bueno, en 2 años, ¿por qué? Que no cobra. Ya. O sea, honorarios, ¿por qué puse honorario? Porque el honorario es como las profesiones liberales, ¿eh? Ya, y después vienen estos comercios medio pichiruchi, así, a ver, ¿cómo dice? 3 años, el artículo siguiente, creo que es el 522, ¿no? Sí. Prescribe en 1 año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos. O sea que si yo voy a la peluquería y no pago, el peluquero, ¿cuánto tiene para cobrarme? ¿Un año? ¿Y saben por qué estas prescripciones son más cortas? Porque funciona sobre una presunción de pago. La ley presume que este tipo de obligaciones están pagadas. O sea, como las presume pagadas, es que tienen un plazo más breve. ¿Es obligación del demandante acreditar el pago? ¿El no pago? No, el demandante, que es acreedor, tiene que acreditar la existencia de la obligación. Ya. El deudor es el que tiene que acreditar el que pagó. Y si no puede acreditarlo, bueno, perdió. Ya, entonces aquí 3, 2, 1 y están las especiales que están, este es el último artículo del código, el 2544. Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos se mencionan en los títulos respectivos y corren también contra toda persona, salvo que expresamente se establezca otra regla. Ya, o sea, en otras palabras, no dijo nada. Claro, sí. Que son especiales, que están reguladas en ley, en distintas partes especiales del código, y que hay que estar a esas partes, a esos especiales. Y que no se suspenden, dice, salvo que diga lo contrario a la ley, ¿no es cierto? Sí. Ya. Vamos a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan usted, por ejemplo, en cuánto prescribe la acción para interponer una demanda de nulidad relativa? Cuatro años. Esa es la prescripción especial. 4 años. O que la acción para obligar la revocatoria, 1 año. Son prescripciones especiales. Están en distintas partes del código. ¿Fijan? La prescripción del pacto de condiciones verificado en la compraventa por un valor precio. Y el que señala en la parte que no supere 4 años. También, ¿se fijan? Ahí hay varios ejemplos y es especial. Bueno, los apuntes también deben tener ejemplos, ¿no? Ahora, ya, ¿está claro entonces? Ahora, lo último que quisiera ver es que hay una institución que está en el 2503. ¿Se va? Sí. Ya. Oye, ¿usted le debo nota, no? No. ¿No? Pero como aquí yo traje 2 notas, ¿eh? Sí, no, yo no le debo nota. Bien, traje el test. Yo tengo un test. ¿Este es el primer test? No, traje un test. ¿El primero? El segundo test. El segundo. Traje el segundo test. Traje el segundo test y traje. El recuperativo. ¿Ninguna de las dos le? No. O sea, ¿no dio el segundo test? Pero el primero no dio. ¿Usted no le ha dado el resultado? No, es el primero, di los resultados. El segundo test, entonces no. No sabe. Ya, después entonces lo comunicamos. ¿Es que no ha sacado? El segundo era voluntario. Ah, ¿y usted no lo dio? No. Nosotros estamos en voluntario. Sí. ¿Usted no? No. Ah, ya. Usted que se quedó con la nota del primero, ¿no? Sí. Allá, váyase nomás entonces. Gracias por leer. Ya, oye. Gracias por leer. Esto sí que es lo último que vemos. Suspensión. Suspensión. La suspensión de. No sé dónde estará ahí en las páginas. Puede estar antes, capaz que me lo salté. ¿Suspensión de las prescripciones de corto tiempo? No, es que antes, yo creo que me lo salté. Donde estaba la interrupción, por ahí tenía que estar ahí cerquita. ¿De largo tiempo? Sí. Suspensión está 214. Ya, 214. Ya. Entonces, el artículo que hay que saber aquí para la suspensión es. Artículo. 2509. Chao, profesor. Chao, nos vemos. ¿Qué es lo que dice el 2509? Yo voy para que no se cante la ahorita. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse. En ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. Ya, esa parte del poseedor no nos interesa porque. Entonces, hay situaciones en que la prescripción no es que se pierda el tiempo de prescripción, sino que se suspende, o sea, el cómputo se detiene mientras el acreedor está en una situación especial, que no puede valerse por sí mismo, lo que sea. Sí, coloca en pausa. Claro, entonces en realidad el artículo que deberíamos estar leyendo es otro, no es este, porque este es importante, pero que antes hay uno que tiene una referencia. ¿El 2003 que había dicho recién? ¿No es que dice? ¿Qué dice el 2020? La prescripción que extingue las obligaciones se suspende a favor de las personas enumeradas. Ya, número 1 y 2 del artículo 2509. Ya, entonces el artículo aquí, artículo 2520, se refiere. Al 2509, ¿en todos sus numerandos? No, en los numerandos 1 y 2. 1 primero y segundo. Entonces, ¿cuál es el que manda aquí? Este es el que manda, el 2520. ¿Me podría repetir, por favor, el 2520? La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en los números 1 y 2 del artículo 2509. Transcurridos 10 años, no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente. Numeral 2. Ya, no, ahí, dejémoslo hasta ahí. Sí. Bueno, digamos que la suspensión de la prescripción, primero, no hace extinguir el tiempo que se llevaba, sino que lo paraliza. Mientras tanto, las personas que están mencionadas en el número 1 y 2 son personas que por alguna razón no pueden administrar libremente lo suyo. Y son acreedores. Y como son acreedores que no pueden administrar libremente lo suyo, no pueden demandar. Y como están imposibilitados de demandar, están imposibilitados de interrumpir civilmente la prescripción. Entonces se los va a comer la prescripción. Entonces la ley los protege con un beneficio. Por lo tanto, la suspensión es un beneficio de esta persona. ¿De quiénes? De los dementes, de los infantes, de los, qué sé yo, de los que están bajo de la curaduría, ¿qué más dice? Ahí está el número. La mujer casada en sociedad conyugal, mucha dura. Claro. Porque la mujer casada en sociedad conyugal no administra sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la suspensión es un beneficio que la ley establece en favor de estas personas. ¿Estas personas qué calidad tienen en este caso? Son acreedores. Ahora, ¿cuál es el plazo máximo de suspensión? ¿Y al cabo de cuál empiezan a correr los plazos de nuevo? 10 años. Profesor, ¿y ellos ahí tienen que hacer algún trámite para suspender esta prescripción? ¿En tribunales, algo así tienen que hacer? No. Pero, automático. Ya. O sea, ¿sabe cuándo esto se va a sacar a colación, a relucir? Va a ser cuando cese la situación de suspensión y el acreedor cobre. El deudor le va a poner la prescripción extintiva. Y el acreedor va a decir, no procede la extintiva porque hubo suspensión. Sí, y por lo tanto el plazo no corrió, y por lo tanto el plazo no se cumplió. Pero eso no queda escrito en ninguna parte. No es necesario para que se suspenda, no es necesario nada, depende de eso. Después hay que demostrarlo. Es decir, hay que demostrar que estamos en el supuesto de la norma que produjo la suspensión. Pero esos 10 años son contados desde que se reactiva, digamos. No. ¿Desde dónde? Son contados desde. Claro, a ver. Lo que pasa, son contados desde que se produce la situación de suspensión, por ejemplo, desde la mujer, desde que se casa. Pero el demente desde que está demente. Puede estar 70 años casado, no sé. Claro. 50 años. Claro. Es que lo que pasa. ¿Se le va a prescribir? No, es que lo que pasa, la idea es otra. La idea es otra. La mujer, todas estas personas que están ahí nombradas en el 1 y el 2, no están impedidos de cobrar a través de sus representantes legales. Lo pueden hacer. Y el marido, como representante de la sociedad conyugal, podría cobrar. ¿Entiendes? Así que no hay que esperar. Podría, si hace exigible la relación, podría cobrar. Pero ellos no es. Pero lo que no quiere la ley, y por eso que le suspende porque no quiere dejar a estas personas al arbitrio de un tercero. De la decisión de un tercero, como puede ser un representante legal, como puede ser un marido. No. No nos quiere dejar como al vaivén del gusto del otro, del arbitrio del otro. Entonces le suspende el caso. Entonces usted dice, ¿y por qué está 10 años? Bueno, porque hay que consolidar los derechos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría, por ejemplo, hacer la mujer? Si la mujer podría eventualmente decir, oye, esta cuestión, yo veo que mi marido no se mueve, no tiene ningún interés, puede que la mujer esté separada. Estén matrimonios, estén casados pero separados, o estén espirituales, o no, pero que el marido no tiene ningún interés. Entonces la mujer, ¿qué es lo que podría hacer? Podría impetrar alguna situación, por ejemplo, para separarse de bienes. y cambiar el régimen. Y ahora ella puede correr. ¿Y aquí no corre 150? No, es que no, es que si estuviéramos en una si estuviéramos en una deuda del 550, no estaríamos en este problema, porque no estaríamos en el número 2. Ya, ya. ¿Aló? Voy, ¿estás ahí en la copeta? Ah, ya, avísame a ustedes de nuevo. ¿Ah? Casi. Pero entre que llegué aquí, estoy listo. Listo, gracias. Chao, chao. El chofer que me está... ¿Te quedó claro? Sí. Ya, entonces, ahora, con esto, ahora sí que, ahora viene el ¿cómo se llama? El epílogo. ¿Qué prescripciones se suspenden? ¿Las de largo o las de corto? Respuesta. Las de largo, particularmente cuando se dice las de largo tiempo, estamos hablando de las prescripciones personales ordinarias. Esas se suspenden. Las prescripciones de largo tiempo se suspenden de acuerdo a como dice el 2520. Las de largo tiempo. ¿Y las de corto tiempo? Las de corto tiempo no se suspenden. Porque lo dice expresamente el artículo, el penúltimo artículo del código, el 2523. Dice el 2523 que... ¿no? Ahí vean ustedes el apunte, puede estar también ahí, ¿eh? Sí, está. ¿Qué dice? Habla, dice, las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes corren contra toda clase de personas y no admiten suspensión alguna. Ya, entonces... ¿Qué prescripciones se suspenden? Respuesta, las de largo tiempo. ¿Y las de corto? No. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahora, otra pregunta. ¿Qué prescripciones se interrumpen? Por cierto que las de largo tiempo sí. Natural o civilmente. Y insisto, ¿eh? Dentro de las de largo tiempo estamos, principalmente piensen ustedes en esa de 5 años, ¿eh? Esa, la primera, ¿eh? Esas se interrumpen civil naturalmente. Ya, y ahora la pregunta es, ¿y las de corto tiempo se interrumpen también, no? Sí, se interrumpe. Porque este artículo 2523 dice, y no se suspenderán en forma alguna. Y luego dice, interrúmpense. Dos puntos. Y señala dos formas de interrupción. Una es cuando ha habido concesión de prórroga o plazo, ¿sí? O pagaré o obligación escrita. Y el otro es cuando ha intervenido requerimiento. ¿Cómo dice? Desde que interviene requerimiento. Ya. Aquí un par de explicaciones nomás. Fíjense que son distintas las formas de interrumpir, ¿eh? Porque si nos acordamos de la interrupción que veníamos estudiando, la natural es por reconocimiento de la deuda. Y la civil es interpretación de demanda. Aquí no dice que una sea natural y que otra sea civil. Allá dice el código que una es natural y la otra sí. Aquí no dice nada. Sin embargo, fíjense ustedes que la doctrina ha entendido que la del número 1 del 2523 es una especie de interrupción natural. En cambio, la del número 2 es una especie de interrupción civil. Con la diferencia que, mire, la número... ¿Por qué la número 2 dice que la número 1 es una especie de interrupción natural? Porque dice... porque ha intervenido pagaré o obligación escrita o concesión de plazo. Claro, entonces le ha reconocido la deuda, ¿sí? Le ha reconocido la deuda. ¿Me das plazo? Ya, te doy el plazo. De cualquiera de estas obligaciones. O sea, yo voy yo soy el cliente, viene el cliente a mi oficina y dice, hijito, ¿me das plazo para pagarte los honorarios? Ya, te doy el plazo. Bueno, eso interrumpió la prescripción de cuánto tiempo, de 2 años. O si no, le digo, ya, pero a ver, firma un pagaré. ¿Interrumpido? Y después dice que el número 2 es una especie de instrucción civil por un requerimiento. Pero ¿saben la diferencia? Que aquí el requerimiento no necesariamente tiene que ser judicial. Porque lo dice que tiene que ser por demanda. Dice el, o sea, ¿cuál podría ser el requerimiento? Le mandé una carta. Le digo por teléfono y dije, ¿tal por cuál? ¿Cuándo vaya a pagar? Eso puede ser un requerimiento. Y que tiene efecto interruptivo. Una carta, un telegrama, un WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Les queda claro, no? O sea, la interrupción civil y natural es de largo tiempo. Está claramente regulado en cuanto al nombre de cada obra y en qué consiste cada obra. En cambio aquí dice interrúmpense y se manda dos números. Es la doctrina la que haya dicho. La primera es como una especie natural, la segunda es una especie de civil. La interrupción. Ya. Esa es la de corto tiempo. La de corto tiempo, claro. Acá. Artículo 2523. Sí. Ya. Y por último. Fíjense que el efecto no es el mismo. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el efecto que tenía la interrupción que vimos, la natural y la civil? ¿Qué efecto? Se pierde el tiempo que se llevaba de prescripción y se empieza a contar de más. En cambio, cuando se interrumpe la de corto tiempo, el efecto es otro. Y la prescripción de corto tiempo se transforma en una de largo tiempo. Ese es. O sea que si viene el cliente de oficina y dice, oiga Gonzalo, me da plazo para pagarle el honorario, ya digo, te voy a dar 3 meses, un mes para que me pague el honorario. Interrumpí. De ahí en adelante, la prescripción de su honorario ya no es de 2 años, es de 5. Se friega solo. Fíjense que los tratados, qué sé yo, los autores dicen la prescripción llega como que llega a la mayoría de edad, como que crece, como que, ¿eh? Que de ser una de corto tiempo pasa a ser una de largo tiempo. Y eso no lo dice no lo dice la ley, pero en doctrina se llama interversión. Así se llaman efectos. La doctrina reconoce un poco como la intervención. Interversión. Interversión. Gracias. Eso es la interversión de la prescripción. Así que, si se me ocurriera preguntarle qué es lo que es la interversión de la prescripción, usted me va a decir, sí, profesor, la interversión de la prescripción es el efecto que acarrea la interrupción de la prescripción de corto tiempo y consiste en que de corto se transforma en largo tiempo. Un 100, ¿cuál es? Única pregunta, fuera. ¿Sí o no? ¿Profesor, usted va a poner más énfasis en esta última materia? Mire, que yo la verdad que esto, ¿de qué estamos hablando ya? El examen, ¿no? ¿El examen? Sí, ya. ¿Va a ser oral o escrito al final? Yo creo que hay que ser este. Ah, pero no, esperes un poco, ¿eh? Mejor. No, pero que usted, ¿a qué hora empieza el examen? A las 7 partiría, en punto. Perdón, a las 7 yo podría estar. Mi problema está en la mañana, porque tengo una prueba en Bulnes. No, o sea, dijémosla como está, ¿no? Profesor, no empecemos. La última petición del semestre. No al lugar. ¿Y a qué me quiere pedir? A ver. Ya se pondea usted, ¿eh? Estuve analizándolo muy bien, ¿eh? Y resulta que esto se ha preguntado harto ya. Las 27 primeras páginas. ¿Qué cosa? Del apunte, si es posible darlas de baja. 27 primeras páginas. Digamos las obligaciones naturales que ya son tan maltratadas, ya. Tan preguntadas. Están muy pronunciadas. No, no, no, no. Mire, si eso, oiga, ahora entra todo lo que hemos visto. ¿Ya? Y si están muy manoseadas, mejor para ustedes. ¿Ok? Y una posibilidad. Ahora, ustedes si quieren un temario, una cuestión. Sí, profesor. Eso sí. Por si hay alguna cosa que pueda salir a dar una vuelta. Alguna cosa que pueda. Que pudiera quedar de recuerdo nomás. Espérense un poco. Esperen un segundito que tengo que tenía las tengo corregidas, pero no le había puesto las notas. Cuestión tiene. Hay algunas malenas. ¿Qué es, don Nicolás? 20. 5, 3. Ya. ¿Esto qué es lo que fue? Don Alex. No, Alexandra. Millado. Pues, Manuel. No le fue muy bien, pues, mamá. Ya, y después tengo Castillo. No. Vergara. Vergara. Hurtado. Ya. Después, bueno, ahí, solamente como para una revisión rápida, señale tres efectos del plazo suspensivo pendiente. Ahí, primero, que la obligación no sea exigible. Segundo, no corre el plazo de prescripción. Tercero, podría ser, no se pueden compensar. O, qué sé yo, ahí tienen tres. Pues, ¿no? No sé si cómo anduvieron ahí. La número uno. Claro, entonces tenía, eran tres, le estaba pidiendo yo, si les pido tres, oye, es una cuestión, si les pido tres, ¿por qué me ponen cuatro? No, hay uno que me puso cuatro. Entonces, imagínense si una de esas cuatro está mala. Entonces yo, ahí friega. Ya. Vamos a la otra, a ver, señale tres situaciones en las que el deudor no puede renunciar al plazo pendiente. Bueno, la primera, cuando el testador lo impide, lo señala, cuando las partes lo guardan, o cuando se pretende evitar un perjuicio o cuando se produce un perjuicio que en el plazo se pretende evitar. Esas eran las tres situaciones. Quedan los seis puntos. Después acá señale qué son las condiciones indeterminadas. Ya, aquí, ojo, las condiciones indeterminadas son aquellas en que las partes no han señalado un plazo dentro del cual deba cumplirse la condición. Eso es lo primerito, ¿eh? Son aquellas en que las partes no han señalado un plazo dentro del cual deba cumplirse la condición. Eso es lo primero. Después, ¿qué problemática presentan? La problemática es cuánto es dado el esperar que la condición esté pendiente antes de considerar la fallida. Ese es el problema. Puede ser, puede que me lo hayan dicho de otra forma, pero. Y en tercer lugar, ¿Qué ha predominado como solución? Lo que ha predominado es que habría un plazo de 10 años más, al cabo de los cuales las indeterminadas, las condiciones indeterminadas se consideran fallidas. La consolidación de los derechos. Nuevamente, 10 años, ¿sí? Sí. Ya, eso es la del... La del 3. La 4 señale tres diferencias entre la condición resolutoria ordinaria y la tácita. Bueno, una... Bueno, uno podría decir que una es ordinaria y la otra es tácita. O sea, una es expresa y la otra es tácita. Eso. Eso quiere decir. Perdón. La ordinaria es expresa. Voy al tiro. ¿Ya? Ok, chao, chao. La ordinaria es expresa, la otra es tácita. Ya hay una diferencia. Ya. Pero otra diferencia. La ordinaria opera de pleno derecho. En cambio, la tácita requiere declaración judicial. Había otra más, no me acuerdo en este momento, no sé si alguien más tiene alguna más. Profesor, ahí. Pero si la condición ordinaria tiene sus fundamentos lo determinado por las partes, es un acuerdo de las partes, ahí no está expresado. No, es que ambas son un acuerdo. O sea, la ordinaria, claro, tiene que estar fijada por las partes, porque es expresa. ¿Ya? La tácita, la ley la subentiende. Ajá. ¿No es cierto? La subentiende. ¿Y usted qué me puso ahí? Bueno, que la ordinaria tiene ese fundamento lo determinado por las partes, en cambio la tácita tiene ese fundamento en el artículo 1489. Ya, se entiende, porque quiso decir que se entiende. Bueno, ya, le voy a poner un punto ahí. Uh-huh. Ya, después, pero me falta una diferencia. Esta es muy importante, y nadie me la puso, ¿eh? En la condición resolutoria ordinaria, el hecho futuro incierto puede ser cualquiera que acuerde las partes menos el incumplimiento. Claro. En cambio, en la tácita, solamente el incumplimiento de una parte. Esa no me la puso nadie. Ya, ahí tiene. Después, ¿cuál era? La última. Explique brevemente por qué se ha sostenido que el incumplimiento, para que opere la condición resolutoria tácita, no es necesario que sea imputable. Bueno, porque el artículo no lo pide. Dice que ¿cuándo se puede pedir la resolución? Cuando alguna parte no cumplió. Y dice que tiene que ser imputable. Ahí tiene un argumento. ¿Ya? Ahí tiene un argumento. Y por lo tanto la imputabilidad, ¿para qué podría ser importante? Para los perjuicios. Pero si no quiero demandar perjuicio, quiero resolverlo. O no hay perjuicio, o no quiero cobrarlo. ¿Pero cuál sería la respuesta correcta ahí entonces? La respuesta es porque el artículo 1489 no lo exige expresamente y porque se ha dicho que la imputabilidad del incumplimiento solamente se exige para pedir indemnización de perjuicio, pero no para pedir la resolución. Ese es el argumento. Porque el precepto no lo exige. ¿Saben por qué le pusieron los clásicos que el incumplimiento debía ser imputable? Porque el precepto decía más indemnización de perjuicio. Entonces, si decía más indemnización, bueno, quiere decir que el incumplimiento debía ser imputable. Sí, pero si yo no quiero cobrar perjuicio. Porque no hay perjuicio. O pagándolo no lo quiero cobrar. ¿Acaso no puedo pedir resolución nomás? ¿Y para eso qué necesito? Incumplimiento. Objetivo. Incumplimiento. Si es que no todo el mundo va a querer indemnización. No, o puede que no, porque no haya, porque no haya perjuicio. Puede que quiera solamente cumplimiento. Puro cumplimiento de la obligación. Ya, a ver. Y aquí, déjenme ver ahora el. Tengo cero en esa, profesor. ¿Cuál es? ¿Por qué? Con esa respuesta. Pero es que no sé, léame, por favor. Dice, porque la parte demandante puede exigir lo del artículo 1489, coma, que por simple arbitrio de una de las partes puede hacer exigible la resolución del contrato o bien la indemnización por los daños y perjuicios generados. Es que no me responde la pregunta. ¿Ya? ¿Dónde tenía el otro? Era este. Ya, entonces aquí le voy a poner 6 entonces. ¿Ah? porque son dos más. ¿Ya? Entonces, 6. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver, con eso tiene... 16 de 26. ¿Tiene 16? Sí. Ya, pues ahí sube. Ahí queda en azul. Yo me quedé picado con la última. A ver, 16 puntos. Digo, serían 4 y 3 son 7, 10, 16. 16, 4,1. Entonces ponen aquí 16, 4,1. ¿Ya? Ok, yo me quedo con la prueba así. Ya, profesor. ¿Estamos? Sí. Igual quede corto con la última. O sea, bueno, quiera luego. El desconocimiento del 1489 no era. El fundamento no aplica. Ya. A ver, sí, dígame. Aquí no entiendo esto. No, pero claro, es que cuando usted hace un paralelo, me tiene que poner aquí las diferencias frente a frente. Ah, ya. O sea, no me puede. Yo andaba buscando el contrapunto. ¿Dónde está el contrapunto? La diferencia. Claro, parecían esos juegos, así que tenía que empezar a adivinar. Pero ahí es como un punto mayor lo que estaba viendo ahí. No sé ahí. No, ese es el problema. Mire, entonces aquí yo descubrí que aquí el contrapunto no requiere declaración, se debe. Debe ser declarado justamente. ¿Sí? Ahí, eso es el punto, sí, pum, sí. Ahí. Y ahí después me fue la otra. Hecho futuro de incierto, ¿no? ¿Y cuál es el contrapunto de eso? ¿Cuál es la diferencia? Después, puede estar pendiente, cumplido. ¿Y cuál es el contrapunto de eso? No tiene contrapunto. Ya, ¿estamos? Estamos, profesor. Ya, entonces me la deja. Ah, ¿se la dejo? Sí. Ya. Vamos al test para que nos vayamos, porque ya... A esta hora ya las neuronas no están funcionando. Sí, van a cerrar la U a la inmunidad. Están viendo 30. Ya, a ver. Déjeme ver aquí al tiro. No, bueno, el mío es que me tenía que haber ido bien. Chuta, venga, no, venga. Oh, me hacen sufrir ustedes, ¿eh? Ya, ¿esto cuánto tiene? 25. Déjeme sacar la escala aquí. La escala 25. 25. Pero bajemos la escala, profesor. Ah, oiga, ¿cuánto le están pagando aquí al representante? Me gusta ser agente oficioso. Agente oficioso. Ya, a ver, aquí tenemos 10. 10, ¿viste? Se fue de tren. Tren. 14. Aquí se fue de tren 3-8. A ver, quiero más. ¿Pero cómo tampoco? 8 más. 3-8. Ya, 8 más. A ver, 8. Vamos bajo, 8, 2,6. Ese soy yo. Después, Millao, 8. Ya, ¿y ustedes no? No. ¿Y en la otra comunión fue la Alexandra, profesor? No, me acuerdo. Oiga, aquí, miren, aquí. La 1, ¿no es cierto?, es la letra A. En relación al cumplimiento forzado de las obligaciones de hacer, es correcto. No se puede demandar derechamente en razón de perjuicio. Claro que se puede, porque el 1550, yo les dije, ojo, este es el 1553. El 1553 dice número 3 y en razón de perjuicio. Se puede demandar derechamente. Se puede demandar derechamente. La ley lo dice. Ahora, el tribunal puede imponer arresto, sí, por el número 2. No, el número 1. ¿Sí? A premio. Eso es arresto. Ya, después, la 3. ¿No es aplicable en este tipo de obligaciones el procedimiento ejecutivo? Sí es aplicable. ¿No se pueden cobrar ejecutivamente las obligaciones de hacer? Sí, cuando contratan un título ejecutivo. Les expliqué el número 2, cuando dice, cuando se pide autorización al juez para ejecutarlo por un tercero a costa del deudor. Ya, y después.